LP Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos a este, el programa número 126 de... Mediocres. Credibilidad. Y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día. Trabado, Mini. Vino con el... Sí, no, trabado. Viene. Pero hoy es un día primaveral. La semana pasada también fue trabada. La anterior, bueno. Como que estamos trabados, ¿no? Estamos trabados, pero... Estoy trabado. Hoy nos destrabamos. Hoy basta, se terminó. Es como una suerte de pelota que tenemos, ¿no? Exacto. Y hay que largarla. Yo la largué. Claro. Ahora, ¿qué consecuencia va a traer? No sé. Claro. Pero yo la largué. ¿Usted la largó? Yo largo siempre. Bueno, listo. Entonces bien. Está. ¡Qué día hermoso de primavera! ¿Será sí. que la prima Vera vendrá? Se dice que tarde-noche llueve. Bueno, pero anoche cayeron unas gotillas. Sí, es más, había un viento seco. Decía, Sí, sí. Pero no. Pero hoy no. Es un día de primavera. Sí, y prima. Si llueve un poquito... Viene bien para las viene bien para el pasto. Ya está re alto el pasto. ¿Cómo crece en esta época? ¿No? La verdad que sí. ¿Eh? Claro, ojalá creciera el pelo así, dice claro, nuestro claro. querido amigo Daniel Grasso, que está del otro lado. ¿Qué tal? Dani, buen día. Mirá, Dani dice que se hizo implantes capilares. Mirá qué lindo que le quedó. Sí, mirá cómo... Sí, pero tiene como una... Pelo yo no así. Sé si no le habrán plantado... Me parece que compró esas semillitas por internet y se las plantaron. Así que si lo vemos con palmeras en la cabeza... Bien, señores y señores, esta es la como estaba el avance ahí en el fase bokeh. Ajá. Que decía, una semana de primavera. ¿Será? Una semana de alergias ya para algunos y para otros no tanto. Al moco ese. No, por encima ahora. Al moco. Yo ahora que venía y les comentaba fuera del aire que no me sentía así, wow. ¿Qué te lo atribuyo a esto. Digo, ¿no será que me estás...? No, pero todavía el tilo de casa no floreció. Cuando florece el tilo... ¿Te brotás cuando te florece el tilo? Pero supuestamente el tilo no te tranquiliza. Me tranquiliza y me tira a la cama. Claro. Bueno, señores y señores, esta... Ahí está. Así, el tilo. Así de poco cuando flores el tilo. Así que, señores y señores, bueno... Al Héctor no lo trajimos. No lo trajimos. No, porque es un asco. Ese sí que está lleno de mocos, en serio. Pero desde abril. Pero sí, es un desastre. No sé, tenía ganas de poner unas mangueras, algo para que drene. Hacen los exámenes de sangre, sale espesa y media verdosa. Claro, con moco sale. Bueno, señores y señores... esta semana, en el día de hoy, como venimos, ya vimos abierto la semana pasada el tema de la de entrevista a los candidatos, en el día de la fecha vamos a tener también la entrevista pertinente del día de la fecha. ¿Está asegurado antes de nombrarlo? Está asegurado. Si no, lo dejamos en suspenso. Bueno, pero por eso, lo dejamos ahí. Señoras y señores. Supuestamente va a venir un candidato hoy a enfrentarse a una entrevista. A la entrevista. Agresiva. Sí, ¿por qué no? Saludos al municipal de ayer. ¿Cómo se nota que estamos en elecciones, ¿no? ¿Cómo se nota? Pero bueno, pero la naturaleza de los muchachos, esto que no les gusta trabajar. Está flor de piel. Señor Daniel Grasso, vamos ahora a la presentación del bloque que viene, que es El Mundo Según los Medios. Así achicamos tiempo y damos todo para prender el ventilador. Prendamos el ventilador. Dale. Y desparramemos. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos ahora sí que tragamos. Porque acá nos traen. No, esto no es. Esta es la producción. Esta es la producción que nos Daniel trae. Daniel Grasso nos espera con bizcochos. De grasa. De grasa light. Bueno, señores y señores, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 4465-1482, que ese es el número de línea. O si no, también lo puedes hacer a través del 15-6554-1867. 15-6554-1867. Y ahí vamos a empezar a recibir todos y cada uno de los llamados para ahora, para criticarnos, para decirnos, están divinos, se ven re bien, la primavera les cayó como... ¿No? ¿Cómo? Como o sea, como tintura. La veo más rubia también, ahora que estoy pensando en cómo vino la primavera. Consejo para las mujeres: nunca se tiñan. No, el consejo es un así. Un día de lluvia y estando depresivas, porque te queda. No, y también llevar los anteojos para ver cuál es el número de tintura. Porque todos los tonos son iguales en la cajita, el dibujito. Mirta está igual en todos lados. Claro, y yo veo que parezco Mirta, entre la gordura y el color. Calculo que en la próxima voy a buscar a cómo son. Claro, llévate los anteojos. No, es que encima le erré a los volúmenes de la... De la crema oxigenada. ¿Eh? Daniel dice que no tiene problemas. No, él siempre está con ese verdoso. Bueno, señores, vamos a analizar los medios de comunicación. Está divina. Estoy divina. ¿Eh? La parte no según, es popular, es divina. Según Silvia Zuller, las divas somos rubias. Tal cual. Por eso. Como debe ser. Como debe ser. Así que, entonces Moria no es diva. No. ¿Y Flor? Tampoco. ¿Qué Flor? ¿De la B? No. Divo. Vamos a analizar los medios de comunicación. ¿Qué pasó esta semana? Bueno. Presentarán un recurso ante la Corte con las... por otras 12 denuncias de abuso contra Grassi. Claro, porque acuérdense que el padre Grassi, que después... El caso Grassi fue en el 2001. La justicia es tan rápida en la Argentina que, bueno, recién esta semana habría quedado ahí medio en la penumbra. Mm. Y bueno, pero acuérdense que fue condenado por uno de por los... Dos. O por dos. ¿Cómo era? Gabriel y el Gabriel otro. Gabriel y el otro. No. Bueno, pero por dos de los... tantos casos de denuncias que tenía sobre abuso y corrupción de menores. Pero bueno, la cuestión parece que sería factible que habían delegado otras 12 causas. Ahora van a recurrir a la Corte porque quieren ver si, bueno, si estos dos casos por los que fue condenado y no estuvo cumpliendo la prisión, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, vamos a ver si ahora... le da bolilla a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para ver si le da causa a a estas 12 denuncias que fueron desestimadas en su momento. Ahora, los medios de comunicación siguen teniendo un viraje bastante extraño con respecto a la causa Grassi. Véase por una cuestión de estar en contra del grupo Clarín, que fue el que hizo la denuncia en su momento con Miriam Lewin a la cabeza, por tener conveniencias políticas, porque hay todo un trasfondo de lo que es Felices los Niños. Hay todo un trasfondo ahí atrás donde habría conexiones políticas muy importantes y que habría que si parecería que si la cuestión es si Grassi abre la boca, caería bastante gente. ¿Vos sabés los secretos de confesión que tiene Grassi? Y no tanto. De confesión y de los otros. No, pero de confesión nomás. Mm. Porque más de uno, ay, como era tan bueno y lo que era tan mediático el padre. Claro, este, era, o sea. Se han ido a confesar. Sí, sí. Y debe tener a más de uno agarrado de las pelotas. Claro, por algo. Por eso por sí, algo. Se tarda tanto. Bueno, y hablando de la justicia esta, que es tan para Gassi dice que es una cruz que hay que saber llevar. Claro, y él la supo llevar. De hecho, hace después de la condena definitiva, tuvo cuánto tiempo dando vueltas. Es una cruz que la lleva re bien. Sí. Hablando de la justicia y de los tiempos rapidísimos que tiene, esta semana se abrió el caso el juicio al caso Bulacio. Ajá. ¿Se acuerdan eso? Uno ahí que dio recitales dividido, de los redondos. De, claro. Que se cantaba, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía. Allá en el 91, cuando Bulacio tenía 17 años, 22 años después se hace el juicio. Rapidísima la justicia. Y la abogada de la Correpi, en otras palabras, dijo que este gobierno también contribuyó a que se dilatase un poco más, porque recordemos que hay 10 años de este gobierno también, donde la justicia parece independiente, pero no lo es, a pesar de que este gobierno quiere reformarla. También decimos que la abogada de la Correpi dijo que el Indio Solari también se abrió de gambas y dejó por alto esto, ¿no? Recordemos que el chico este Bulacio había sido arrestado y asesinado por la policía luego de un recital de Los Redondos. Tantos años pasaron. Tantos años. Oh. Bueno, ¿qué más? Pobre familia, la verdad que... Dios, te pasa una cosa así, decir lo único que me queda es la justicia, que alguien haga justicia en memoria y que ni eso te llegue. Ni eso te llegue. Es un horror. Bueno, Sabatella. Mañeto manda a descalificar y agredir porque se quedó sin argumentos. Sí, parece que se quedó sin argumentos, Mañeto, pero la cuestión pasa? Es manda que... manda papelitos, anda a cagar, claro, anda a cagar. Manda papelitos, concha, de gato. Le hace cuernitos de atrás. Cuernito, claro, sí, parece así. Pero parece que la cuestión de que... Porque también se está dilatando mucho. Acuérdese, ¿hace cuánto que fue la...? Yo te digo, Mañeto se muere y no conoce la reja, más que la de la puerta de la casa. De pero la no, más vale. No, pero tampoco la va a conocer antes de morirse, nada. No. Por más que viva 100 años más. No. Acá en Argentina, la única que conoció las rejas fue Ernestina, que estuvo presa en el gobierno de Duhalde. Sí. Pero más allá de eso, Sabatella... vuelve a remeter con respecto a Clarín y que se tiene que dar una solución rápida porque, bueno, acuérdense que hace un par de semanas atrás la Corte Suprema de Justicia llamó a los amigos de la justicia. ¿Y esto de los amigos de la justicia? ¿Quiénes son? Estaría bueno ser amigo de la justicia también, ¿no? Porque ¿quiénes son? Decir, y son ONGs que no... no organizaciones no gubernamentales que... Tú dijo amigo de la justicia y me imaginé a la Mujer Maravilla. Ah, no, a Superman. Pero también está Aquaman. La otra. Ponele, uno de estos amigos de la justicia, el día de mañana, si viene alguien y comete un delito, un amigo de la justicia. Crimen. ¿Entendés? Vos decís, sí. Este amigo de la justicia será juzgado como. O sea, ya sabemos que son ONG y todo lo que. Pero bueno, llamarlo amigo de la justicia, ¿por qué no le ponen otro nombre? No. Pero amigo como que me da amigo, a chanchullo. Amigo, sí, a chanchullo. Bueno. Bueno, la cuestión es que Sabatella viene a decir... está como loco. Está como loco porque está con esto de la... Que se resuelva, que ya se resuelva de una vez la constitucionalidad de y la ley. Ahora, todo. Fíjense cómo son las cosas, porque Continental, que pertenece al Grupo Prisa, sí. Que el Grupo Prisa pertenece a Telefónica, y Telefónica compró Telecom Italia, o sea que se hace un monopolio. Eso acuérdense que había pasado ya en el 2007, sí. Cuando Néstor le da al Grupo Clarín Cablevisión y Multicanal, y Mañeto le pide Telecom, y Néstor le dice, de acá, yo tengo los compradores de Telecom. Bueno, no se resuelve nada, porque Telefónica sigue siendo dueño de Telecom, acá la Argentina también. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como el Grupo Prisa tiene Radio Continental, y Radio Continental tiene un viraje bastante en contra de lo que es el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, salvo el lamebotas de Víctor Hugo Morales, ahora, en su momento, el Grupo Prisa había entablado un tema de adecuación. ¿Qué es lo que sucede? La Ley Federal de Medios de Comunicación Audiovisuales dice que las empresas propietarias de un medio de comunicación no pueden cotizar en bolsa. ¿Qué es lo que sucede? Prisa cotiza en bolsa, pero esos manejos tienen, ¿no? Y que hasta ahora había sido aceptado, era que si bien Prisa tenía algo que ver con con Radio Continental, es porque tiene unas acciones de la verdadera dueña de Radio Continental, que es una empresa en Estados Unidos, o sea, cualquiera, esas manejes. Entonces ahora se dio Sabaté la cuenta de que eso es un chanchullo. Entonces le denegó el plan de adecuación a Radio Continental. Un abogado acá increpó a Lorenzetti por la ley de medios y el juez le respondió. Claro, o sea, volvemos a esto. Sí, ya se iba a leer, el juez lo relleno, guapo. Bueno, la cuestión es que Lorenzetti, acuérdense que dice que, bueno, si el tema es este ahora. La Corte Suprema de Justicia le dará o no cause, va a decir si es constitucional o no es constitucional los artículos 45 y 161 de la ley de audio de medios de audiovisuales, sí, y si beneficia o no a Grupo Clarín. Y se sabe que supuestamente, fuere cual fuese el fallo, el que va a ganar siempre es el Grupo Clarín, tanto como que lo dejen tal cual está o porque digan es inconstitucional, bueno, pero al Grupo Clarín va a tener que resarcirlo con 10 mil millones de dólares. Un vuelto. Bueno, ¿qué más? En otra entrevista, Cristina Fernández de Kirchner se mostró dolida cuando dice que se le duele cuando la tratan de yegua y de puta. ¿Vos decís? Y por ahí de puta, sí. ¿Y de yegua? Y de yegua, no sé. Porque a todas las mujeres somos unas yeguas. Claro. Todas. Y me hago cargo de lo que digo. Conchudas, como todas. Acuérdense que se llevaron, acuérdense de Feynman que llevó hijos conchudas. Claro, el funcionario estaba. Exacto. Bueno, la cuestión es que otra vez. Toda mujer cuando tiene algo de poder y saca. Bueno, la cuestión es. Pero puta, ya no sé. Bueno. Pero bueno, viste que lo primero que le des, vieja pobre, vieja más. La cuestión es que otra vez en estos reportajes que está otorgando, casualmente Cristina, después de años de no hablar y dar reportajes, se cansó de Twitter. Claro, porque mucho que tenía que cortar, siento cual, claro, ¿viste? Bueno, la cuestión es que Brienza otra vez vuelve a reportear a la presidenta de la Nación, en donde le hace estas cuestiones, estas preguntas, como usted se, ¿a qué hora se levanta? ¿Cuándo se levanta? A las 7. ¿Cuándo se levanta? ¿Pisa con el pie derecho o con el pie izquierdo? Con el derecho. Claro. Piso con el derecho. ¿Qué tipo de por Dios que las veces que piso con el izquierdo me va para el culo. Algo me pasa. ¿Así dijo Cristina? Sí. No, no, yo. Perdón. A ver, no, estoy hablando de una mujer como yo que yegua. Entonces, claro, buscamos pisar con el derecho, porque si no. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno. Dice que le va bien. Bueno, a ella le va bien en su ámbito y a mí me va bien en el mío. Bueno, la cuestión es que esas preguntas importantes que dijo, se quebró cuando él le dice, bueno, usted qué... Yo quisiera que alguien le pregunte si esa última, esa conferencia que dio de los bonos, la hizo en el baño o no. Claro, que estaba sentada. Si la hizo o no en el baño. Claro. ¿Esa nadie le preguntó? No. Bueno, pero ahora fíjese lo que viene. Bueno, Cristina. Los argentinos no tienen por qué pagar la fiesta de los lobistas. Eso lo dijo en la ONU, refiriéndose a los fondos buitres y todas esas cosas que van a tener que pagar, y somos argentinos como pagadores cereales. Que, bueno, él dice, ¿por qué nosotros? Somos pagadores cereales. Sí. Claro, sí. Yo dijo que éramos pagadores. Bueno, es unas alocuciones en la ONU que... propias de un revolucionario que estamos viviendo. Sí. ¿Qué más? Bueno, seguimos con las... ¿Por qué no me puso Cristina? Flecha. Bueno. Cristina admitió a Rial que fue menemista y elogió a Mauricio. Claro, porque usted me dice... me da miedo ¿Por qué no le pregunta? Esto me da miedo. O sea, usted me preguntó, dice, ¿por qué no le pregunta tal cosa? Bueno, ahora Jorge Rial le hizo un reportaje a Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se va a ver el día de mañana en América a partir de las 7 de la tarde, y después se va a ver en la televisión pública a partir de las 9 de la noche. La cuestión es que Rial... ¿Mezcló un poco los estilos de la radio? No se sabe, todo un misterio. Pero Perfil ya dijo que Cristina... dijo que había sido menemista, acordemos, no, que sí, sí. Néstor dijo es el mejor presidente de los argentinos y lo abrazaba Carlos. Macri también lo dijo, Macri también. Y bueno, Macri dice que lo elogió y ahora están en las antípodas. Pero vieron cómo son las cosas, las antípodas, los extremos en un momento se unen. Ay, no. Hay otro paraíso fiscal, me comen. Las antípodas, los antípodas no son otro paraíso fiscal, tampoco son paraíso fiscal, sino son cuevas. ¿No? Cuevas. Bueno. ¿Qué más? Que no los conduzcan los medios, pidió la presidenta a los políticos. Que no los conduzcan los medios. Claro. Porque, ¿qué quiso decir? Claro, que no nos manejen los medios. Ah, que no tiren, no se dejen manipular por los medios. Que ellos que sean independientes. Auténticos, como lo son, por ejemplo, la gente de 678. Claro. Escúchame. O como claro. Es la gente de Birch. O la gente de Tiempo Argentino, o la gente de El Argentino, el diario gratuito, o la gente de Página 2, o la gente. Todos auténticos. Qué bueno. Bueno, después de las calzas de Cristina Fernández de Kirchner, llegó la cumbia presidencial. Y ahí la tenemos para que la escuchemos de fondo. A ver si la tenemos ahí, Dani. Tema del verano, ¿será? Tema del verano, a ver. ¿Será? Escuchá qué temazo, ¿eh? ¡Ay, Cristina! Una rima. Esas calzas. Cristina, estás divina. Divina. Divina. ¿Quién la canta? El Mago Sin Mauro Diente. Mauro Fernández. El Mago Sin Diente. Pero no, está buenísimo. Qué linda que está la presidenta, por Dios. Qué linda que está la presidenta, por Dios. No, pero esta no le puede gustar. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Carajo, ahí le faltó un carajo. La presidenta Cristina, unas calzas he comprado. La verdad luce divina, los muchachos están motivados. La presidenta Cristina representa a la Argentina. Con esas calzas hermosas camina como una diosa. Con ¿no será Martín Rayo que la canta? ¿Será? O Leo Moreno. Los muchachos le gritan. Qué linda que está Cristina. Qué hermosa que está la Argentina. Qué hermosa que está Cristina, parece una diosa. Osa, diosa, moza, divina, argentina, Cristina. Una rima, un tipo, una prosa. Es que todo rima con Cristina. Claro. No, pero más allá de eso, parece que ya le dieron la presidencia a Sadaik. La verdad es que como suena acá en Argentina. Este país es maravilloso. Es generoso. Muy No, pero aparte, vos fíjate. Algo mínimo, alguna huevada mínima y ya sale. Nada. Claro, porque Cristina... La verdad que lo felicito. Bueno, una de las tantas preguntas que le hace Real es el tema de las calzas. Porque ahora Cristina se ve que el totó se le achicó y se calzó las calzas. No hace falta que se te achique para ponerte calzas. Pero es una mujer grande. ¿Y qué tiene? ¿Sabes? 60 años. Vos porque no ves bien, hermano. Anduviste por la calle. Andate. Salí, date una vueltita tipo 6 de la tarde. Ajá. Ah, papá. Sí. Y hoy que va a estar medio así como caluroso. Sí. Con las pescadoras. ¿Saldrá con las pescadoras, Cristina? Es probable, ¿no? Pero ahora, también, con calza, ¿qué usa? Pero calza, capaz que salió del gimnasio, no se dio cuenta. No, se anduvo por un montón de lados con calza. Y bueno, ya. Y a veces pasa, salió a hacer los mandados después. Claro, del gimnasio. Como que ya se cansó del trajecito, ¿no? Claro. Ahora yo digo, con las calzas, ¿qué usa? ¿La Louis Vuitton de nuevo? No, no creo que use calzas baratas. Las de 100 pesos, no creo. La de la feria no usa. Las que se ven por la calle de 70 a 100 pesos, no. No son, ¿son térmicas o son de hay lana? Unas térmicas o muy son lindas, de, o son las lindas. Otras comunes. Hay de todo. ¿Se le hará pelotita? No, esa no se hace pelotita. ¿No? ¿Entre medio de las piernas? Que claro. Te queda áspera la cara. No. Ah. ¿Habrá olor a pelo quemado ahí? No, no creo, porque ya debe usar bombacha. Tal vez tendríamos que escuchar más la canción, a lo mejor está ahí. O ponerle un micrófono ahí a ver qué ruido hace. ¿Ese ruido hace en las calzas? Y viste, te aplauden las cachas. Bueno, yo la felicito. Ay, que en la vida hay que montarse, salir. Escucha, ya está, hizo tanta huevada. Una más. ¿Qué problema hay? Aparte, ¿qué te molesta que esté con calzas? Pero es lo mismo que digan, che, la presidenta se baña. O que ponele que le saque una foto. Por ejemplo, nosotros... Bueno, nosotros estamos con que estuvo en el baño. En el baño, haciendo... Pero imagínate que un día la escrachen metiéndose a la pileta. De la casa. ¿Usará triquini? No, debe usarla. enteriza. Eso sabe por qué no se pone triquini. Porque la tiene la fe ahí que le está marcando el paso. Porque dijo en el reportaje que le cuesta, que le cuesta mucho, senta, le cuesta mucho, mucho la relación con la fea, no con el vago, porque con el vago tiene buena relación. No habla, no callate, le dice. Pero más allá de eso, con la fea le cuesta, porque la fea era del padre. Claro. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué más? Bueno. Ay, qué noticia. Cristina habría anticipado que Moreno no va a seguir. ¿Viste? Se nos va Moreno. Estos últimos meses está, que se va, que se desaparece, que viene. Esto va a ser pelea, como Whitney Houston cuando se despide de la de guardaespaldas, ¿viste? Que ella se sube al avión y después se baja. Sí. Y lo abraza y lo. Ay. Yo te digo, ese me gustaba para marido de eso. ¿Quién? ¿Moreno? Moreno. Y es peronista. Pero ella, acordate que no es peronista. Sanguíneo, ¿viste? Ella no es peronista. No. Y Moreno sí. Pero por la onda. Pero bueno, la camisa, cuestión es que todo. Entre tantos diría, parece que no tan solo Moreno se va. Marcó del Pon, Lorenzini, pero Lorenzini es como que si no estuviese. ¿No? Lorenzini. Pero Moreno. Ahí está. Aparte la despedida es así, viste, cámara lenta. Ay, y ves el sudor que corre. Me lo imagino, Moreno en el medio del Mercado Central, ella desde la Richeri haciéndole chau. Y él entre medio de los carros de las acelgas y las papas. Que se trepa. Claro, que se trepa para no perdérsela. Claro, de vista. Ay, qué romántico, qué romántico, la verdad. Qué romántico. Y Samira. Y que ella... le molesta, viste, se engancha la corbata. Se desgarra así. Claro, arriba de cero carne, claro, para llegar a las ventanas de los galpones. Qué maravilla. Sí, qué ¿Te das cuenta? Qué historia de amor. Estamos perdiendo una historia de amor. Cristina, todo por los dejalo al amante, al todo jardinero. Dejalo. No, era otro guardaespaldas. ¿Ves que le gusta? Le gusta el target. Sí. Acordate que comía con el guardaespaldas. Tenés razón. Le gusta el target de el guardaespaldas. Sí, en el momento que está atrás, está así. Todo duro. Sí, sí. Pero después se afloja todo para ahí. Porque no va a ponerse a comer unas papas fritas, unos huevos fritos con la presi, todo entrajeado con el nudo de la corbata. Pero acuérdense que el chico este que había sido agredido por gay del PRO dijo que cuando estaban en la oficina estaba zapado con los zapatos, sacándose los quesos. Che. Moreno. ¿Cómo sacándose los quesos? De los pies. Saca los rulitos de mugre. Claro, de sí. Y es más, en un momento le dijo, no tenés el alicate ahí adentro del el escritorio. Es que están tantas horas ahí adentro. Andan en chancleta. Claro. Chancleta y traje. Claro. Por eso siempre los enfocan acá arriba. Claro, como el otro día. El otro día estaba en el baño, Cristina, haciéndole el anuncio de los fondos. Yo te dije, no. Yo te digo, acá. Ojo, ¿Qué más? Nosotros vemos, más allá del horizonte. Más allá, otra novela, más allá del horizonte. De las tetillas para abajo vemos nosotros, guarda. Vamos, ¿qué más? Ahí está el grito. La verdad es que me puso muy mal lo de Moreno. Bueno, ¿qué más? Moreno anticipó a los empresarios que se prorrogará el blanqueo. Claro, a todo esto Moreno sigue dando vueltas y sigue con sus fracasos, porque acuérdense, pasado mañana se termina el tema del blanqueo, ¿no? Esa cosa grandilocuente que hizo Moreno diciendo que ahora vamos a juntar 4.000 millones de dólares, ¿no? Ay, cuánta plata. Por el tema del blanqueo, de la gente que tiene la plata negra en el exterior, etcétera, etcétera. No ha sido corrupta, boludo, traía la guita acá y quedaba como una reina. Encima te dan premio después. Y sí, premio por aportar a la caja. Bueno, la cuestión es que ni así y todo, lo único que se logró juntar son 10 millones de dólares. No, 100 millones. No, miento, 400 millones de dólares. Me estoy acordando. Pasa, de otra más de uno dijo, acá quedó escrachado. Olvídate. Bueno, pero se va a prorrogar. Y es más, se rumorea, los medios de comunicación malos dicen que Moreno obligaría a la gente que tiene plata o dólar en el banco a que lo cambie por cedines. ¿Y cómo los va a obligar? Así como, acá me das la plata. Dijo. Vení para acá la conchita. Vení, dame acá. Y va a ser así. Que la plata no. Porque seguramente estos fueron los amigos de él que blanquearon. No, y aparte también está la otra, porque dicen, hubo un informe esta semana que dice que los argentinos, hay muchos argentinos que tienen sus dólares en bancos del Uruguay, pero no fortunas, 10 mil dólares, 20 mil dólares. La gente que pudo ahorrar y sacarse un. No lo va a dejar acá, por las dudas, dijo. ¿Qué más? Yo tendré que blanquear los $5 que tengo. Sí, nena. Blanquealo. ¿Cuánto te darán de ese dinero? $5 tengo. Bueno. Los compré, se los compré un boliviano. Ah, vos fijate cómo se. Después, después te lo voy a mostrar. Está bien. Tengo cinco. Mi marido la otra vez me abrió la billetera. No sé cómo osó. Claro, sí, sí. Dijo, ¿qué haces con $5? ¿Qué haces con tanto dólar encima? ¿Qué haces con $5 en el... Ni se te ocurra, porque lo, claro, lo compré a $4. El plan Michael Jackson para blanqueos, dice. Claro. Un moreno que quiere blanquear. Claro, razón, está bien, un moreno que quiere blanquear. Está muy bien. Bueno, ¿qué más? El oficialismo aprobó el presupuesto 2014 y ahora pasa al Senado. Claro, esta semana fue la ley de leyes, que es el presupuesto que mucha gente no le da bolilla, pero es. Hay que darle bola. Hay que darle ahí bola. Ahí va todo, hasta el ahí papel higiénico. Es que más, gastan, dice, todo en va. Eso, acuérdense, si pierde Clarín, acuérdense que son 10 mil millones de dólares que supuestamente Clarín va a reclamar a la Argentina. Más lo que le reclama Repsol a la Argentina, que también son unos 15 mil millones de dólares. Más el pago de deuda que figura acá en este proyecto, que fue del presupuesto, que fue aprobado por los diputados del oficialismo y algunos del peronismo disidente, sí, y algún radical, se va a dar ahora sanción a senadores, uh-huh, pero en ese presupuesto figura que el año que viene se va a pagar 10 mil millones de dólares más. O sea, si hay 35 mil millones de dólares como reserva, y ya nos, ya la cuenta que hicimos recién, acuérdense, 10 mil millones de Clarín, 15 mil millones de Repsol, más 10 mil millones para acreedores, nos quedamos sin reservas. Claro. Perú, Perú, por ejemplo, tiene 90 mil millones de dólares de reserva. ¿Viste? ¿Cómo se llama el dueño de las computadoras? Este tan famoso. Bill Gates. Bill Gates tiene más plata que pues, nosotros. Pero toda la vida. Ahora es el más millonario del lo mundo. Lo superó a Slim. Claro. Sí, sí, ahora sí. Se tiene, no sé, 90. No, ni sabe. Encima no tiene hijos, nada. No. No ser hijo de él, digo. No ser la amante, aunque no, sea. No me querrá adoptar. ¿Eh? No me querrá adoptar. ¿Sabes cuántos querrá? Bueno. Aparte debe ser tan miserable. Debe ser miserable. Sucio. Debe... Tiene cara de sucio. Sí, debe ser miserable. Sí, sí, sí, sí. Olvida. Ese bueno, guarda en el freezer, ¿eh? Ojo, le sobra ojo, sushi y guarda en el freezer. Sí, no sí, se sí, lo da la señora. No. Bueno, no. El presupuesto dice que va a haber una inflación de un 10%. Juan. Y también otra de las cosas que dice es que el dólar va a estar a 6.30 pesos a diciembre del 2014. Uy, Juan. ¿Sabes lo que todo lo que puede pasar en un año? Sí, no. Bueno, el más? Presupuesto 2014 demuestra previsibilidad, estabilidad y tal previsibilidad y gestión. ¿Quién dijo eso? Tantas cosas con ¿quién dijo eso? No sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Domínguez. ¿Quién es? Es el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Sí, ¿por qué esa palabra es tan difícil con Bill? Y porque como no pueden, como mienten, mentimos difícil. Hasta que vamos a llegar. ¿Qué más? Bueno, caso Báez. Denuncian que la Cancillería sigue trabajando los exhortos. Trabando los exhortos. Claro, porque tienen que mandar a toda Suiza para ver si la platita de Báez está allá. Pero bueno, ya cuando lleguen los exhortos allá, Báez va a tener la plata, ¿sabes si ahora dónde? Son en la loma de exhortos. ¿Qué eran antes? ¿Eh? Ahora son exhortos. ¿Qué eran antes? Hortos. Por eso te digo, a lo que voy es esto. Cuando le lleguen los exhortos allá a Suiza para ver qué pasa con la plata de Báez, Báez va a tener la plata en la loma del orto. Claro. Del exhorto. Bueno, del ex. Claro. Sí. Bueno, Moyano realizó una marcha de camioneros tras. Ayer. Sí. Tremendo. Bueno, una marcha de camioneros. ¿Estará? ¿Mi marido? Ahora sí. Hoy no está. No me dijo, ¿no? No, fue el lunes. Eso fue el lunes. Bueno, Moyano realizó una marcha de camioneros tras conocerse una denuncia en su contra. Claro, porque acuérdense que la semana pasada habíamos dicho que había una denuncia que no tan solo comprometía a él, sino a su mujer y a uno de sus hijos por el tema de malversación de fondos en la obra social y en el sindicato de camioneros. La cuestión es que. ¿Corrupción? No, entonces dice, ¿corrupción? No, entonces te corto la calle, te corto la Argentina. Y así es, así claro. es. Y hubo un caos total. Bueno, la cuestión es que es así. Moyano no es la primera vez que hace este tipo de medidas, no por cuestiones propias propias de, e inherentes del Ajá. sindicalismo en sí o de la CGT, sino por cuestiones propias. Ajá. Bueno. La Fiscalía da por aprobada la reunión en el despacho de De la Rúa y pedirá la absolución de Flamarique. De la Rúa va a ser el único infeliz que va a ir preso. Está bien, tarde también, ¿no? Porque métalo 2001... en un placar, que él no se claro, va a dar cuenta. No se da cuenta. No por da cuenta. Favor, ¿para qué lo van a encerrar? ¿Para qué? Ya está encerrado. Ya está, ya está. Pero aparte ya está encerrado. En su cabeza. Y ya está, claro. No, las no ideas chocan dentro de claro, su... ¿qué idea? Marote. La una sola, no. Así que bueno, la, próximamente el único preso de por corrupción en Argentina a través de... Pues estamos hablando de las causas de las coimas en el Senado por la aprobación de la flexibilización laboral en el 2001. Bueno, que se joda eso por abrazarse con Menem la otra vez. Claro. ¿Viste? Le trajo suerte. Mala suerte. ¿Tiene Facebook de la Rúa? Ah, qué lindo. Ahora lo vamos a buscar. Sí, pero ¿cómo es el Facebook? De la Rúa. Fernando de la Rúa, pero debe haber unos cuantos. Ahora después lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a buscar. ¿Qué más? Bueno, desaparecidos. Denuncian el riesgo de manipular las muestras de ADN. Ay, no, no. La semana pasada, el domingo, la Nata hace una denuncia. Y esto vamos a hablar en serio con respecto al programa de la Nata. La Nata es un periodista que hasta hace un tiempo era un periodista... que uno lo tenía como referencia, pero en el programa de la semana pasada, que también hace una denuncia válida en el caso de lo de el Banco Nacional de Datos Genéticos, ahí donde todas las personas hasta el 2009 podían ir a tener a llevar un tema de filiación, a ver si es quién es su verdadera familia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ¿se fue el aire o no? ¿Eh? Buah. No. No, no, no. La cuestión es que el tema de la afiliación era gratuita, o vos tenías un problema de afiliación y ibas a un juez y el juez decía, bueno, vamos a hacer un examen de ADN, entonces esa persona con la otra que parecería, con la que tendría que contrastar los datos genéticos, iban al banco, de datos genéticos y se hacían el ADN gratuitamente. Claro. ¿Qué es lo que sé? Desde 2009 a esta parte, por lo vistas propios de ahí del banco, hacen que estos datos de gente común ya no se pueden hacer ahí sino en forma privada. Una denuncia gravísima porque un examen de ADN Obvio. No sale 2 pesos. No. Y el banco lo único que hace es recibirlos y tratar los datos de las personas que fueron hijos desaparecidos, Obvio. Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hasta ahí está la denuncia, está fantástico el informe, pero después se transpone el tema de la porque estos datos genéticos pasarían a formar parte de otro banco que es de antropología forense, donde están los restos de los NN que fueron encontrados propios de la dictadura militar, y se llevarían todas las muestras a ese lugar que es manejado por un organismo que pertenece al gobierno, mientras que el banco era independiente del gobierno. Y ahí lo que estaba denunciando de la Nata es que el caso Noble Herrera, que ya se había dado que no era positivo, que no eran hijos desaparecidos, bueno, ahí tendrían que ver, y hablando de una suerte de falsos positivos, todo un informe que estaría bueno que lo vean. Pero a lo que voy es esto: desde la credibilidad, estamos hablando de la credibilidad de la Nata, donde hasta ahora hacía informes que le pegaban al gobierno, que era real, ahora hace un informe que, si bien le pegan al gobierno, está haciendo un lobby para su jefa, que es Ernestina Herrera de Noble. Y o sea, está tocando fibras muy sensibles. Muy sensibles, en eso, porque... claro que. Me parece que ahí le querés pegar al gobierno, pegale, pero claro, no te metas con eso, tan esa cosa tan fuerte y tan sensible de la gente. Pero, o sea, si te metes, metete bien y no hagas meter al grupo. O sea, pierde credibilidad al meterse en el caso Noble Herrera. Lo podría tocar, pero no tanto, o sea, no... No hagas un show de todo esto. O ponerse la camiseta del Grupo Clarín más de la que la tiene puesta. Claro, no, me parece que ya acá medio que... ¿Qué más? Bueno, la Argentina e Irán mantendrán un encuentro bilateral el sábado. Por el tema AME, o sea, claro, hoy. En teoría, porque Cristina estuvo ahí, fue enérgica en la ONU, ¿no? Con el tema de que no puede ser, porque Irán no, le faltaba decir, porque nosotros, acuérdense que a principio de año hizo un proyecto donde los jueces argentinos van a juzgar a los supuestos. A los supuestos instigadores y que llevaron a cabo el atentado a la Gamia a su país, a Irán. Irán se aprueba esto en Argentina con toda la comunidad judía en contra, y lo lleva, lo aprueban y se lo mandan a Irán. Irán se lo pasa por el quinto, ¿no? Sí, obvio. No hace nada y ahora Cristina estaba enojada. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ahora, bueno, la cuestión es que, bueno, como Siria no va a haber guerra, bueno, ¿no? Mejor. Donde el gobierno de Obama y el gobierno de Putin están ahí hablando que van a desarmar. Tiene que haber paz ahora. ¿Sí? Como Obama. Entonces, Obama dice que va a haber una suerte de diálogo con Irán. Bueno. Ahora, como hablaron, de hecho. Ahora, digo... Cristina no podía ser menos. ¿Y no? Bueno, ¿qué más? La mía estaba acá. Claro. La protagonista. Bueno. Bien. España rechaza la versión sobre gestiones conjuntas por Gibraltar. Ay. Gibraltar. Gibraltar. Y Malvinas. Y Malvinas. Claro, porque Timerman dice que había un acuerdo entre España y Argentina para poner en el banquillo a los acusados, a los ingleses, y hablar con respecto a las Malvinas, sí, y a Gibraltar, y porque esto no puede ser, bla, bla, bla, bla. Bla, y desde España dijeron, no, mentira, no, yo argentino. Sí, sí. Así que es una vergüenza que ya te desmientan desde otro país. El canciller de otro país ya es lo máximo. Lo máximo. Bueno, Procrear abre dos nuevas líneas de crédito para compra de terreno y construcción y viviendas a estrenar. Bueno, la cuestión es que dicen que no es electoralista, pero se abre ahora la inscripción para Procrear, porque Procrear ahora era para construir en un terreno que vos ya tenías, claro, o refaccionar si es que ya tenías una casa. Sí. Ahora se abre el crédito para comprar un terreno y construir, o para comprar una casa nueva a estrenar. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dicen que no es electoralista, pero se abre esto y ahora hasta el 22 de octubre y se sortea esa misma fecha. Recordemos que el 27 de octubre son las elecciones. Ahora, digo, hay un crédito de hasta 400.000 pesos. ¿Alcanza para comprar un terreno y construirte una casa? Pasa que bueno, tampoco te vas a hacer de cero, pero de cero. Casa, no, te vas a hacer una casita tranqui. Claro. Un terreno tranqui en un barrio tranqui. Con lo que vale la propiedad. Pero 400.000 pesos es para comprar una casa a estrenar. No, bueno, los créditos para construir son menos. Pero esas casitas sí, pues son unas casas chicas, sí. Puede ser que valga. Ojalá. ¿Qué más? No, puede ser. Bueno, no sé, tendría que... Habría que ver cómo investigar. No, pero son casas chiquitas, o sea, no es... Sí, vas a comprar una mega como la mía. Claro. No alcanza. Claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, el gobernador bonaerense promulgó la ley de judío... No. De juicio por jurado. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos trabados? Sí, ahora sí, de ahora en más, los casos penales, las causas penales van a tener juicio por jurado del pueblo. Ah, mejor donde... estilo yankee, ¿no? Claro, penal, los tiros libres no, los penales nomás. La cuestión es que ahora los ciudadanos podemos ser llamados por la justicia en un tribunal que va a ser conformado por 12 personas y en donde se van a juzgar casos nada más del ámbito penal. Con una amplia mayoría será acusado, es una de las partes, ¿no? Porque si bien siempre va a decidir el juez, una de las partes es el pueblo, donde de 10 la amplia mayoría va a decidir, de 12, perdón, la amplia mayoría va a decidir la culpabilidad o la absolución de un acusado, en donde para tener una mayoría son 10 personas, y si hay un 9, ya está, no se puede decir nada. Bueno. Ahora, veamos, esperemos que esto funcione, que haya un... Se rumorea que va a haber nada más que entre 200 y 250 juicios que van a participar los jurados, estos del pueblo, en el año, ¿no? Así, veremos, bueno. Provincia le hizo caso a Nación y cambiará el sexo y el DNI de un menor de 6 años. Es un problema extraño, ¿no? Un nene que nació con fisonomía de varón, supuestamente, según la madre, se siente nena desde los 2 años. No lo vi, sabes que lo escuché, pero no lo vi. La cuestión es que el psiquiatra dijo... No, muestra al nene, pues es menor. Pero más allá de eso... Dicen que es una nena. Es una nena, tal cual. Pero yo digo, ¿no será muy pronto todavía? Digo, uno se pone en esa cuestión, digo, uno no puede decidir en la vida del otro, ¿no? Pero es chiquito todavía. No, hay que ver, o sea, que ¿cuál es el tema que tiene? Genital no tiene ningún problema. El nene tiene genitales de varón. Tiene genitales de varón, pero porque se siente nena. Porque yo conocí una seguro. Mirta, que tenía ambos sexos. Claro, cosa que Mirta se transformó, su elección sexual fue a Mirto. Claro. Se casó y todo, pero tenía, la verdad, terrible, ¿no? Tenía los dos genitales. Bueno, pero más allá de eso, digo... Pero él pudo... esta persona pudo decidirlo más grande, o sea... Un chico de 6 años, o nena de 6 años, por más que se sienta nena, digo, ¿se puede? Es una cuestión. Lo que pasa es que va a tener otros problemas más adelante, porque, o sea, ponele que ahora le cambiás el DNI, todo bárbaro, pero en algún momento, a ver, ahora no pasa nada por ahí, pero más adelante, cuando descubra que ella, ¿no?, tiene genitales de varón, y sus compañeras que... ellas también tienen una vagina, ahí va a haber un problema. O sea, es muy difícil de opinar, es terrible. Pero yo digo, la edad. La edad, los seis años. Lo que pasa es que puede tener ese shock emocional a lo mejor ahí. Sí, capaz que no, que ya vio, ya no sé, tiene una hermana o alguien y pudo ver. Tiene un hermano mellizo. O puede ver, no sé, la verdad que no sé no cómo estar. Yo pero por eso, es quiero muy difícil, pensar es que muy obviamente, difícil. A ver, esto no fueron los padres que dijeron, che, le queremos cambiar. No, seguro. Debe haber psicólogos, psiquiatras, todo, que deben estar apoyando eso. Obviamente, habría que hablarlo con la licenciada Abramowski, ¿no? Lo hemos hablado. Y está esa duda. Estamos hablando pero de que... Pero también está la otra. Si ya desde los 6 años. De los 2 años. Desde los 6 años. Ya, tenés tu DNI de nena, te comportás como una nena, tenés amigas, amigos bueno, pero y amigas. Eso en la cultura, ¿no está influyendo ahí también? Se va a terminar acostumbrando. Pero es la cuestión. El riesgo es que va a haber alguna vez un rechazo de algún padre retrógrado que puede decir bueno, no. Pero más allá de eso, olvídate del padre retrógrado. Sí, pero... Digo, esta personita tiene hoy por hoy, con 6 años... ¿la posibilidad de discernir qué es lo que quiere? A lo mejor le gusta a Violeta, es una nena. Pero más allá de eso, olvídate. Sí, puede, pero tiene cosas. Pero de ahí allá encauzarlo en una figura legal y cambiarle el sexo porque ahora se siente así o porque ya es así, pero digo, ¿no es muy pronto? No estará así, o sea, ese es el problema. No es pronto. Mira, hay de última, para mí, ¿no? Si quiere alguna vez hacerse una cirugía y hacerse. No, por eso. Pero lo puede hacer cuando sea mayor de edad. Sí. Pero la verdad que es, debe ser muy triste para un niño estar, imagínate, si para un adulto, muy triste estar en un cuerpo que no te corresponde, imagínate en un niño. Que los padres lo apoyen. Está porque puede haber un chico que sea gay, porque ya inclusive. No sé, esta cosa de que a muchos padres se les abrió la cabeza, también hace que los chicos se muestren. Tal cual como, son, sí. Tal cual son, porque no se reprimen tanto. Bueno, pero tal cual, pero yo lo que estoy diciendo es esto. Sí, la edad. La edad. Nada más. Pero yo creo que no es tan grave a que digan... a que dentro de un año la madre se le ponga y diga, che, yo quiero que la nena tenga su vagina. O sea, ahí estamos. Ahí porque quizás en algún momento cambie. O a lo mejor no le moleste tener genitales masculinos. Sí. Eso queda muy personal. Pero la verdad que, bueno, sí, es muy triste. Yo creo que debe ser muy triste para la familia. No, y seguro. Pero bueno, no sé si tan triste porque, bueno, se hizo un show de todo esto. También, sí, ¿no? Obvio, siempre van a hacer un show. Pero bueno, hay que estar puertas adentro de esa familia. La verdad que bueno, bueno, todo vamos, lo que lo haga feliz. Vamos cerrando ya porque ya se nos hace medio... Bueno, sí. El gobernador bonaerense... Ay, no, ya está, ya lo digo. Ay, por no marcarlo. Pospusieron los peritajes psicológicos de Pablo García, el hijo de Aliberti. Está loco. No, y aparte dice, yo no me voy a arrepentir de algo que es yo un no hijo tengo... De, perdóname, pero es un hijo de puta. Después salió a retractarse, o dice sea, que él está a disposición... O todo lo que va por la autopista, total. Y después salió se refrendó y dijo que estaba a entera disposición de la familia. Ojalá que esté entera disposición de la familia, así lo cagan a trompadas. No, bueno, no, está loco lo que dijo. Matar un perro y era lo mismo. Habló con una frialdad que te digo que a mí me no, pero Dios. Estas las leyes de la Argentina. Ay, vos podés matar, hacer lo que quieras. No le importó hacer nada. Hacer abandono de personas. Aparte, no es que pasó el tiempo y dices, pucha, estoy cargando con una muerte. Sí. No pasa nada. ¿Qué más? Bueno, caso Ángel. Otra. Caso Ángeles Rauso. Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Jorge Mancheri. Bueno, claro, porque el pibito ya dijo. Dijo, no, papá, basta. El pibito le dijo. El pibito le dijo. Se quemó papá, como un basta. Saumerio. Hacete. Aparte, ya hizo su show. Promocionó su. Sí. Su staff de abogados, ya está. Así era lo que quería. Sí, y ahora sí, Mancheri se pudre. Ya está Mancheri, ya ahora sí lo guardan. Bueno, pero bueno. A ver, quien lograba que Mancheri todavía esté de acá para allá, era la mediatización que le estaba dando Pierri. Pero bueno, ya está. Ahora Mancheri está a las pelotas, bien dicho. Sí, olvídate. Bueno, sacan a Alan de la principal zona de check-in de Aeroparque. Claro, porque acuérdense que primero le iban a sacar... En la calle. Claro. Le querían sacar el hangar. Ahora, el hangar por 6 meses más lo va a seguir teniendo seis meses más y se puede prorrogar por el amparo que puso LAN o hasta que se resuelva la causa de fondo. Sí. Más allá de eso, y están empecinados de que los chilenos tienen que salir. Claro. Los chilenos tienen que salir. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Viene y le dicen, vamos a remodelar todo lo que es Aeroparque. Así que vamos a distribuir de nuevo el check-in y te vas a la check-in. El check-in, a partir de este momento, el check-in, señoras y señores pasajeros, tendrán que hacerlo en el puesto de choripán de la calle de enfrente. Claro, ahí en la costanera. En la costanera. Nada, igual. Así señores está. Pasajeros, ¿te imaginas? La gente bien. Así. Ay, qué lindo. LAN Argentina anuncia a los pasajeros que deben hacer su check-in en la Conchinquín. En el Club de Pescadores. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué más? Esta es una noticia. Fopea condenó la demanda de Pando contra Barcelona. Claro, la revista Barcelona había sido denunciada hace 2 semanas atrás por Cecilia Pando, por una etapa que hizo Barcelona hace un año o dos atrás, no me acuerdo. Y bueno, esto no se dio mucho a conocer. Y bueno, la cuestión es que Fopea se pronuncia a favor de la revista Barcelona. Mira vos. Bueno, ahorraba debajo del colchón, adentro del colchón, entre los resortes, y el nieto se lo incendió. Estos pendejos, así. Estos pendejos que hacen cagar. No. ¿Qué haces? ¿Lo matás? Sí, lo prendés fuego con el colchón. Yo lo tiro arriba del colchón, que ya no se apaga y lo dejo. Quemate con el nene se quemó sin querer. ¿Dónde está la plata? Dijo el viejo. ¡Ay! ¡Qué momento! Así que, ¿qué le podemos dedicar a todos estos nietos, sobrinos que hacen... Y a todos los otros que hablamos antes. Sí, sí. ¿Qué cosa? Los guachos. ¡Guachos! guacho luna me quitan la pena. Es que a mí estos guacho luna me quitan la pena. Escucha, mamita. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Dejo yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Decía a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí esto guacho luna me quita la pena. So, como picar, que es que canto para la gente, brada el punto de la sintonía, esta rima potente del corazón de los santos, a ti que te gusta tanto, te quiero comunicar, aunque sé que no es informado, que desde que te reprimieron y no te dejan fumar pasto, la ley de que te persigue por esta protesta con toda la misma puta que libera la criminal, que le escapa los tiros, reprimieron los cintales, pero no esta noche, esta noche para que baile, consigue una pareja. Consigue una pared y que el amor te acompañe. San Lazarito protege la calle. Vamos ahí, pa' los chocos. Arriba. Llévate tierra, llévate tierra. Gloriosa tierra, tierra seca. En el barrio de casa los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Estos guacho luna me quitan la pena. Es que a mí estos guacho luna me quitan la pena. Es que a mí estos guacho luna me quitan la pena. Yeah. Es que a mí estos guacho luna me quitan la pena. Yo hago un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente, vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también, sopa de letra, y yo le pateó el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. Deja yo, hija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Así soy yo. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Se me dio crees la hora, señor locutor, por favor. 11 de la mañana. 6 minutos. 11 y 6 de la mañana. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 4465-1482 o al 1565-541867. Casi me olvido hasta del número de celular. Venimos hoy. Eso es para que la gente vea lo neutrales que somos. Sí, claro, tenemos. Queremos a todo el mundo y odiamos a todo el mundo. Tal cual. Usted no sabe dónde se metió. El día de la fecha, en el bloque que tenemos para que se presenten los candidatos del Distrito Moreno, acuérdense que la semana pasada tenemos a los candidatos del FIT, esta semana tenemos a esta alianza que hace Moreno Vive, un partido del Distrito de Moreno, con la agrupación, el Frente, ¿no? Celeste celeste en su momento, ahora es de Trabajadores y de la Libertad y el Trabajo, de Francisco de Narváez y Hugo Moyano. El candidato a primer concejal de la lista Moreno Vive es el señor Fabián Ferraro, que es el invitado del día de la fecha. Buenos días, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Moreno Vive, acá para la gente, porque este programa se escucha a través de la web por muchos lugares del mundo y también desde de la provincia de Buenos Aires y de Capital. Le contamos que acá en el distrito de Moreno fue tercer fuerza. Tenemos que, como en todos lados, ha sido... así, en la provincia de Buenos Aires el Frente Renovador fue primero acá en Moreno, segundo fue el Frente para Victoria y tercero Fabián Ferraro con su Moreno Vive. Una anécdota tal vez al caso que lleva es que si bien la lista de Ferraro iba acompañada con la de el Colorado de Narváez en lo que respecta a diputados en el distrito de Moreno sacó 2 puntos menos que su candidato a concejal, que sacó 10 puntos. ¿Recuérdame? Sacamos 11.65. Una fuerza que fue creciendo desde ¿qué año que estás? En el 2009 nos presentamos por primera vez cuando se adelantaron allá por las elecciones, ¿se acuerdan? Uh-huh. Candidatos testimoniales. Fue la gente junio, se olvida rápidamente de eso. Ahí sacamos 3.500 votos. En el 2011 fui candidato a intendente, sacamos 17.000 votos y ahora sacamos 24.000 votos. O sea, entonces, venimos creciendo a un ritmo importante y la verdad que bien contentos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso tiene que ver también con... Primero con la experiencia que vamos adquiriendo elección a elección, con el tema de contar los votos, ¿no? Los fiscales nuestros que uh-huh. se van preparando, van mejorando. Y por otro lado, realmente las actividades sociales que nosotros venimos realizando en Moreno desde hace muchísimos años, uh-huh. esto ya es más de 18 años, esto permite realmente en algún momento que la gente te empiece a reconocer. Es decir, ese trabajo de desarrollo social que quizás no estaba vinculado a lo político, uh-huh. ahora la gente lo empieza a vincular de a poco. Entonces, y te empieza a reconocer de esa manera como que somos realmente capaces de transformar la realidad de Moreno. Porque lo transformamos quizás en lo micro, en lo pequeño, ¿no? En 17 barrios de Moreno. Uh-huh. Obviamente nosotros, nuestro gran sueño es transformar la realidad en los 144 barrios Moreno, ¿no? Moreno Vive es el... Ahora lleva el bastión del partido vecinalista de Moreno. Porque recordemos que hasta hace poco, hasta que esta cuestión, esta menaje troa que hace Massa con lo de acá, lo de allá y un poquito más allá, y hace todo un revoltijo, y lo viejo lo hace nuevo, porque se renueva con cosas viejas, el BUM, que es el partido vecinalista, Vecinos Unidos de Moreno, quien lleva a la cabeza siempre a los hermanos Astef, era quien llevaba el bastión del vecinalismo acá en el distrito Moreno. Al hacer esa cosa extraña, que ya lo habían hecho en el 2011, cuando por un momento iban con Dualde y después con el apoyo de otro concejal que iba intendente, etcétera, etcétera, se apoya este BUM, apoya a Cristina y ahora apoya a Massa, que no se sabe bien cómo viene a mano. Digo, el vecino de Moreno, ¿apuesta a Ferraro o cómo ves eso? ¿Fue un beneficio para Moreno Vive que estos referentes de vecinalismos históricos, como son los ASEF, trancen con esa política retrógrada? No, porque me parece que somos, a ver, como fuerzas políticas, somos absolutamente diferentes, digamos, uh-huh. porque si no nosotros estaríamos dentro de eso, sí. ¿no? Dentro de ese armado de vecinalismo, de peronismo. A sacar los pies del plato, no, los ASEF, digo, el vecino que dice, yo quiero que mi distrito sí. sea... lo que alguien piense en mi distrito y que no piense políticamente en llegar a... ¿no? Sí. Ese vecino que se siente defraudado por ese vecinalismo histórico, apuesta a ustedes, por decir, ustedes son... Quizás, digo, la verdad que no te lo puedo contestar con certeza porque no lo sé, no lo hemos medido. Digo, por pero, esta cuestión de pero puede ustedes ser también... empezaron con 3.500 votos y estamos hablando de 24.000 votos, sí, ¿no? Sí, puede ser también, pero lo que sí tiene que quedar claro que nosotros tenemos una propuesta totalmente diferente uh-huh. a lo que en su momento... postulaban estas personas, ¿no? Nosotros, digo, a ver, nosotros tenemos un proyecto de integral, digo, nosotros no pensamos en los vecinos del sector medio y alto de Moreno y por otro lado que los sectores populares se arreglen como pueda. O no pensamos que en los sectores populares todo y el vecino medio y... No, nosotros creemos que un municipio realmente se debe construir desde un lugar de integral y pensando que este distrito todos debemos ser felices. Y para eso realmente hay algunas claves que para nosotros hay que empezar a construir. ¿Sí? Tiene que estar una construcción de un municipio que está retrasado más de 20 años, ¿sí? Que no se ha podido modernizar, que no ha podido aprovechar el crecimiento económico que ha tenido la Argentina en los últimos 9 años. Digo, si uno ve más allá de que uno pueda criticar lo que ha pasado uh-huh. en los municipios vecinos, uh-huh. es evidente que a nivel servicios han crecido, porque uno lo ve uh-huh. cuando camina por la calle. Moreno se ha empobrecido. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que hay algunas claves, que tienen que estar basadas en el trabajo, en la educación, en la salud, como ejes realmente de crecimiento de un municipio. Justamente lo que no tiene Moreno. Si Moreno no ha tenido la capacidad, ni siquiera hay una ley de promoción industrial para la erradicación de industrias, uh-huh. pymes... grandes industrias, digo, no, ni siquiera hay una ley que pueda promocionar justamente que aprovechando el corredor del oeste. Y por otro lado, obviamente, no hay una educación en ese sentido seria, si es que logramos el crecimiento del trabajo en Moreno, es decir, el crecimiento industrial, uh-huh. no tenemos la capacidad, esos jóvenes. ¿Sí? No pueden integrar esos trabajos porque justamente tenemos datos que asustan en Moreno. A ver, el 62% de los pibes morenenses entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian. A ver, son más de la mitad de nuestros pibes entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian. Eso es un dato alarmante en un municipio que pretende realmente crecer, ¿no? Bueno, pero uno... es como que se contrasta también esto, digo, uno puede ir por el corredor del oeste, como es la autopista del oeste, y ve que hay emprendimientos. ¿Qué pasa con esos emprendimientos? Cuando vos decís no hay una ley que o sea, uno ve que se están construyendo, no sé si son depósitos, si son fábricas, lo claro, que pero fuere. Ahí está, pero, mirá, o sea, digo, primero, ¿esto qué es? Primero, ¿qué es eso, no? Digo, no hay un plan de desarrollo estratégico. Uh-huh. Es decir, el municipio, esos depósitos, pues uh-huh. son depósitos, en realidad lo que se van creando, es decir, ellos le llaman, son depósitos de logística, uh-huh. es decir, productos que se hacen en otro lugar, los uh-huh. almacenan aquí para después poder distribuirlos. Es decir, eso, para que te des una idea, si no está dentro de un marco de desarrollo estratégico, cometemos un error enorme. ¿Por qué? Porque los famosos parques industriales que se dice que hay en Moreno son estos galpones de logística. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la producción y galpones de logística? Que vos un galpón de logística lo resolvés entre 5 y 10 empleados. La producción, ¿sí? Una empresa que genera esos productos, vos necesitas entre 50 y 500 empleados. Esa es la gran diferencia. Entonces vos vas generando depósito de logística y lo resolvés con muy pocos obreros en Moreno. Y vos lo que tenés que empezar a generar es un municipio que empieza a crecer. ¿Por qué tiene que empezar a crecer? Primero digo, cuando Moreno hace 20 años atrás tenía 100.000 habitantes, era lógico que la gente vaya a trabajar afuera de Moreno, se tome el Sarmiento, vaya por la vieja Gaona a trabajar. Hoy realmente es un atentado contra la calidad humana, contra la calidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vos tenés el 65% de los morenenses bajo la línea de pobreza. Los morenenses que trabajan fuera de Moreno. Vos tenés que empezar a pensar estratégicamente un municipio. ¿Por qué? Porque primero que la calidad de vida tiene que ver con que vos no viajes 4 horas de tu vida, uh-huh. ni en tren ni en la autopista, que se pierde la gente yendo a su trabajo. Como segundo elemento, vos tenés que empezar a generar una economía interna. ¿Qué significa? Si el morenense trabaja en Moreno, gasta en Moreno. Cuando come en Moreno, compra su regalito a su hijo el Moreno, cuando le compra las golosinas a su hijo para llevarlo cuando llega a trabajar, lo compra el Moreno. Entonces vos tenés que empezar a generar en ese sentido trabajo en Moreno. Hoy un municipio que crece a 50.000 habitantes promedio por año debe pensar en generar un empleo en Moreno. Es decir, y la única manera de lograr esto es con las pymes, es con las industrias y es con educación. Justamente, si nosotros podemos discutir el trabajo, vamos a poder discutir profundamente la educación. La educación y la formación de los ciudadanos para que empiecen a tener elementos para cubrir esa oferta laboral. Claro, no hay oferta laboral, entonces la educación es como podemos. ¿Vieron? La Universidad de Moreno. Es como podemos. ¿Qué carrera hay? Bueno, comunicación social, bueno, no sé qué. Pero está bien, a ver, se estudió que haya la carrera de comunicación social. No, es una crítica, trabajo social no es, es una carrera que está inserta a propósito en este distrito, porque bueno, es sostener a esos andamiajes de la pobreza estructural que se habla, ¿no? Claro, digo, pero a través del Estado, que es una barbaridad. Tal cual, pero por eso, digo, la gran discusión es que el trabajador social, el comunicador social, tiene que depender siempre de un abogado, un arquitecto o un médico egresado de una universidad que no es un médico o un arquitecto. Pero el otro elemento es que los únicos que le pueden, en general, digo, los únicos que le pueden dar empleo a esos jóvenes es el Estado. Es el Estado. Y digo, justamente es una de las grandes discusiones que tenemos que tener. Sí. Si tenemos que tener el Estado que tenemos en Moreno. A ver, el 50% del presupuesto morenense, 50% se van a empleos públicos. Sí, con un sueldo magro también. Algunos, los asesores no. Bueno, está bien, pero eso, los asesores, pero esos son puestos políticos. Los secretarios, los directores y los asesores. Tal cual. De esos secretarios y esos directores, no. No. Digo, bueno, el trabajador gana entre 2.200 y 2.500 pesos. Sí, sí. Un empleado, un médico de sala gana 3.000 pesos. Una vergüenza. Sí. ¿Cuánto gana un asesor? Nos tenemos que preguntar. Claro, no. Digo, sacando un factor común de lo que estás diciendo, Moreno se convirtió no tan solo en un distrito dormitorio, sino que también depósito. Pero más allá de eso, digo, mucho se habla esto de la década ganada, de los 20 años que está Wes, de que estuvo con Menem, que estuvo con Dualde, que estuvo con... ustedes desde el 2009 a esta parte han crecido, han sabido... ¿qué es lo que pasa con Moreno? No, vos acabaste de decir, un distrito que crece 50.000 habitantes por año. Uno no quiere ser retrógrada y decir, decir que sea un municipio expulsivo, pero ¿por qué Moreno, tu visión, ¿por qué crece Moreno en 50.000 habitantes por año? ¿Por qué Moreno, de pasar hace 20 años de 100.000 habitantes a 550.000 que hay hoy? Esa pobreza que uno ve en Moreno, ¿cómo se empobreció Moreno? Más allá de lo que no creció a niveles de otros distritos, que uno ve que de infraestructura es otra cosa. Y no estoy haciendo tu eslogan. Digo, ¿por qué Moreno acepta esto? ¿Qué harían ustedes con respecto? Bueno, está bien, tenemos estos 550.000 habitantes. Sí, 650.000 son actualmente. Actualmente, bueno. Por el crecimiento que estamos teniendo en el último censo. Tal cual. Digo, 650.000 habitantes. ¿Qué se hace con un Moreno así, con un concejal que aspira a ser intendente, porque tu raciocinio es ser intendente? Exacto. En 2015, con un distrito que para 650.000 habitantes tiene un solo hospital, no tiene salas de emergencia acorde a lo que el barrio necesita, donde hay una maternidad que se inauguró 11.500 veces y todavía hay una maternidad donde no pueden parir las mujeres de Moreno, donde... hay muchas cosas para hacer en Moreno. Digo, claro. ¿Alcanza con...? Por eso quiero ser intendente. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, pero pará. A ver, vamos a soñar un poco. Llegás a ser intendente. Sí. Entonces, el primer día de trabajo, te sentás en tu escritorio divino, ilustrado, que debe ser muy bonito el despacho, seguramente. Y entro yo. Sí. Entro yo... ¿Como secretaria, tengo, como directora? No, entro yo como ciudadana, tengo todo el derecho al mundo a ir a visitarte. Sí. Y te voy con 5 problemas... Básicos que tenemos todos los días acá, los que andamos en colectivo y caminamos. Entonces yo te digo, mi intendente de estreno, ¿no? Con el presupuesto que tenés hoy, ¿a qué te vas a dedicar hoy? ¿Qué vas a pensar hoy? ¿Cuál es tu prioridad? La seguridad, que no podemos tomar un colectivo. La limpieza, que es un desastre, Moreno, está explotado de mugre. La venta ambulante, no solo de ropa y demás cosas, sino estamos hablando de productos alimenticios, golosinas con vencimientos dudosos, animalitos. El tema de las escuelas, no te estoy diciendo de todas las escuelas, pero de las escuelas que tenemos alrededor que se están cayendo a pedazos. De hecho, yo estoy haciendo profesorado en El Rojas y se está cayendo a pedazos. Hay 3.000 alumnos ahí. Y con respecto a las calles y veredas, o sea, pozos, calles rotas, más los vendedores. Yo te pregunto, ¿en qué te enfocás el primer día? Después de tomarte el café, el tranquilo. En pero todo, no, no por podemos, porque lo mismo no, yo te diga, yo no, hoy arranco y hago no, todo. No, sé, en todo. Tu prioridad por hoy. Porque vos no podés pensar un municipio por partes. El gran problema, justamente, déjame terminar la idea. Sí, sí, sí. Es decir, a ver, justamente el gran problema que tuvimos los moreneses se pensó en partes. Moreno se pensó en partes. Uh-huh. Se pensó que la salud por una partecita, entonces tenemos alguna sala, inauguramos fíjate, alguna sala, algunas calles, dije, ¿no? Algunas calles las emparchamos. Digo, a ver, vos lo que justamente no tenemos en Moreno es un plan de desarrollo estratégico. Uh-huh. No, los morenenses no podemos pensarnos de acá a 10 años. Y sinceramente, si seguimos pensándonos en partes, uh-huh, ¿sí? Esto no tiene solución. Vos lo que tenés que hacer es pensar un objetivo. Uh-huh. A mediano plazo, y esto va, es independiente al intendente que ¿y el esté. ¿El presupuesto te alcanza? Sí, claro que te alcanza. ¿Alcanza el presupuesto alcanza, para arrancar con sí, todo esto? Claro, te alcanza si en la medida que vos lo distribuyas de otra manera. Si vos el presupuesto municipal, el primero de enero desde hace 18 años, uh-huh, lo tenés condicionado por responsabilidad del señor intendente, que el 50% se va en empleados públicos y el 36% se va en la recolección de basura hace 16 años en la empresa El Trébol, que no cumple obviamente con el servicio, si tenés el 86% del presupuesto condicionado el 1 de enero desde hace 18. Pero eso es una decisión de la intendencia. A ver, vos te tenés que preguntarte cómo han crecido las otras intendencias. ¿Destinan el 86% a estos dos rubros? No. No hacen eso. No, por eso, digo, por eso. Como mejorado. Ves que esto no lo claro, están haciendo, y a ver, lo prometen, no, pero, y te estoy pero, preguntando claro, a vos, pero tiene que ver, va a ver, mira, todo esto. Sueño, todo sueño y todo objetivo tiene que ir acompañado de una economía posible. Si no es todo, ¿sabes qué es? Si no son promesas. Si vos realmente, por eso te estoy diciendo, pero por supuesto, entonces la discusión profunda que tenés que tener, primero es un plan de desarrollo estratégico, convocar no solo a todos los partidos políticos, sino a los profesionales, sino a las organizaciones sociales y un montón de personas más, y tenés que pensar, ¿sí?, cómo te querés ver de acá a 10 años o a 15 años, y empezar claramente destinando, cuando te trazás los objetivos, destinando el dinero, ¿sí?, para poder realmente lograr esos objetivos con una auditoría externa. Porque el gran problema también que tenemos en Moreno es la transparencia. Un municipio no puede crecer de espaldas al pueblo. Y de espaldas al pueblo significa que el presupuesto municipal no es público. Por ejemplo, una herramienta fundamental para que los vecinos nos controlen. Como eso no sucede, porque justamente el órgano que controla al Poder Ejecutivo, o sea, al intendente, son los legisladores, son los concejales, y eso no ocurre porque siempre son mayoría el oficialismo, vos lo que tenés que lograr para empezar a devolverle al pueblo y que crea en la política, ¿sí? Porque el pueblo morenense tiene que volver a creer en la política. Mira, si vos vas a otro municipio, la gente cree en la política, cree que le pueden solucionar los problemas. Porque ¿vos todos los días un intendente al que se pueda llegar, al que cualquiera diga, no te digo en el momento, pero que diga, yo quiero ir a hablar con el intendente? Mira, porque yo a Wade me lo crucé dos veces en mi vida. Cuando fuimos a votar. Mira, por ejemplo. Hay herramientas muy interesantes a nivel provincia de Buenos Aires para no irme a otros países y a otras provincias, ¿no? Hay herramientas muy interesantes en la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, vos podés ir realmente con tus secretarios a los barrios, a tomar, pero eso tiene que ver. Bueno, de hecho, eso tiene eso que está ver. Bueno, eso ver, tenía no, no, que hacerlo siempre. Yo no, no, no creo de hecho, acá, en ese, en yo no creo en el verso, yo no creo en el verso del consejo itinerante. Eso es bueno, un verso. Eso lo estaba diciendo. Digo, si el pueblo, el pueblo no puede opinar, si no pueblo, puede acceder claro, a los lugares donde el pueblo está. No puede opinar porque es una obviamente una democracia delegativa. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que las secretarías, por ejemplo, hay experiencias en La Plata, hay experiencias en Morón, hay experiencias en bueno, de hecho hay delegaciones que realmente también, que no cumple la función de delegación. El intendente todos los días sábados recorre los barrios con los secretarios y lo que hace es poner las distintas secretarías en los barrios con gazebo, digo, con tonterías, digo, pero el vecino común, antes de trasladarse al centro de la ciudad. No, no, pero de hecho las delegaciones están, ¿sí? No, que no sirvan es otra cosa. Claro, pero no funcionan, ahora, no hay, digo, porque vos tenés que destinar realmente los recursos para cual, eso. Bueno. Digo, a ver, herramientas hay una cantidad, ¿sí? Pero digo, todas esas herramientas sirven en la medida que haya un presupuesto realmente adecuado para acompañar ese objetivo que vos tenés que trazarte. Mira, y hay un elemento que para mí es clave. Vieron que aquí en la zona de Trujillo se está hablando del presupuesto participativo. Sí. Una de las grandes vergüenzas que yo vi en mi vida, que este municipio hable del presupuesto participativo. Yo fui fundador del Movimiento por la Carta Popular con Eduardo Balán, un gran amigo, y llevamos adelante el presupuesto participativo en San Miguel, cosa que ha funcionado muy bien. Ahora, un municipio necesita presupuesto participativo en la medida que primero se haya discutido, ¿sí? Que se haya discutido el presupuesto general. Porque no puede ser que al pueblo de Moreno se le destine el 0,5 del presupuesto y resulta ¿sí? que todo lo demás, ¿sí? se lo lleva el trébol. El trébol se lleva 36% del presupuesto, ¿sí? Que, y no cumple con el servicio hace 16 años y resulta que al pueblo le van a dar el 0,5 y quiero ver la implementación. No, y de, ¿no? Y cabe, tengo grandes dudas por la implementación. Y cabe aclarar que, bueno, vos hablabas de las cuestiones edilicias, de los colegios y todo eso, que no depende del municipio, sino que el municipio hace una suerte de administrador a través del consejo escolar, por una parte, y a través de esos 18 millones que, bueno, famosos que ha bajado del temporal del 4 de abril. Pero más allá de eso, digo, también hay que aclarar que las salas, el hospital y todo eso, los sueldos no los paga el municipio, de los médicos, la cuestión edilicia, el equipamiento, son todos planes que bajan de provincia y el municipio lo único que hace es administrarlo y delegar en cada cosa. Por eso. Ahora bien, más allá de eso, vuelvo a la pregunta que te había hecho antes, y digo, un pueblo que como viene la cosa, a 2 años más, a que vos llegues de última a ser intendente, vamos a tener una suerte de 750.000 habitantes. ¿Qué se hace con esa cantidad de gente hoy, mañana? Digo, ¿se va a seguir abriendo el pueblo de Moreno a que sea una recepción? Es porque lo que nosotros decimos sin pelos en la lengua, Moreno se ha convertido en un gueto donde todo lo que los otros distritos o mismo capital no acepta en su zona, lo van trayendo acá a Moreno. Moreno es un receptor de todo eso en su momento electoralista, porque es una realidad donde le daban casa, o sea, se ha solucionado con el tema de los barrios la cuestión de vivienda de gente que no es de Moreno, y la gente de Moreno todavía sigue viviendo hacinados en viviendas multifamiliares donde un padre tiene a sus hijos, sus nietos, todos dentro de la misma casa. ¿Qué se hace con esa gente? Digo, pues está bien, hablamos del presupuesto, hablamos... Mirá, vos lo que no tenés que permitir que este municipio crezca más. Digo, como primera medida, como intendente, y tenés la facultad para hacerlo. Porque lo que necesita Moreno primero es empezar a pensar en el estado habitacional que viven nuestros ciudadanos. Para eso realmente vos tenés toda la facultad y lo que tenés que lograr es, primero, es que este municipio no se tomen más tierras. Eso es fundamental. Si no, es imposible, ¿me entiendes? Porque, a ver, un vecino que toma tierras, digo, más allá de no aportar impuestos, y eso es otra discusión, pero el primer punto es que el Estado no puede brindarle los servicios adecuados. Y esa gente vive hacinada y lo que, ¿me entendés? Empezás a generar, lamentablemente, cada vez más pobreza. Cuando la Presidenta de la Nación, en su discurso cuando inauguró la no maternidad, aquí en Trujillo, por que no había nadie por ocho años, por ocho años, por octavo año consecutivo, dijo que teníamos el 65% de pobreza, está reconociendo una situación terrible. Bueno, pero ella en su discurso reconoce la pobreza estructural y la defiende, entonces, cuando, entre comillas. A ver, ¿no? Cuando vos tenés una pobreza estructural, lo que tenés que hacer no es seguir sumando pobreza estructural, porque no tenés salida. Entonces lo que tenés que hacer como intendente, primero, es el cese a las tomas de tierras. Es así. Aunque esto suene, viste, que ahora van a salir a decir Ferraro es un facho. No, dicen, en realidad... No, Ferraro es un tipo sea, de derecha. Pero... Eso es lo que tenés que lograr, porque si no, cuando ella me pregunta qué tenés que hacer el primer día, digo, ese plan de desarrollo estratégico, no lo podés pensar si no parás ese crecimiento a 50.000 habitantes anual que tenemos, pero aparte de un lugar desordenado. Porque, digo, es con tomas de tierra... Es, digo, de que me instalo acá porque me instalé acá. Digo, vos eso lo tenés que empezar a ordenar, porque si no estás en un problema enorme. Digo, a ver, yo trabajo en los barrios desde que tengo 18 años. Digo, y es impresionante. Nosotros tenemos que trabajar profundamente con nuestros clubes porque te toman las tierras de los clubes. Sí, no sé. Sí. Digo, a ver, los espacios donde hay 600, 700, 800 chicos haciendo deportes. Si vos, increíblemente, no lo defendés como ciudadano y como tipos de las organizaciones sociales, vos te levantás una mañana y están tomados. Y eso no puede ocurrir, ¿me entendés? O no sea, puede ocurrir. Entonces también tenés que empezar hay una realidad ordenar, que... ordenar ese sentido. El tema de habitacional es algo que no está resuelto desde el Estado mismo. Claro. Y que, bueno, lamentablemente, estas tomas de tierra están... llevadas a cabo por funcionarios políticos. Esa es una realidad que hay que reconocer. Aparte de toda esta gente que vive en estas tierras tomadas y demás, es gente que no tiene trabajo y por eso te está diciendo uno que esto que es un enganche, la venta ambulante. La venta ambulante es de personas que no tienen trabajo. O sea, hoy día sábado, Moreno, no puedes caminar. En el centro de Moreno que son cuatro cuadras. Pero por eso yo te decía al principio. Con el que realmente alquila un local y tiene todos sus papeles. O sea, a ver, vos tenés un local que lo tenés habilitado, que pagás los impuestos, que pagás todo y enfrente te plantan un puestito que no permite que la gente pueda... Pero esos puestitos están regenteados no por la persona que está poniendo el puestito, sino porque hay un político atrás, bueno. Por eso digo, ¿no? O sea, Ferraro, ¿harías limpieza? Yo te voy a hablar más a lo doméstico, él va más a lo político, él es mucho más sofisticado que yo. ¿Harías limpieza? ¿Sacarías...? ¿Limpiarías ahí o...? Como primera medida, pero como primer análisis es lo que está diciendo él. Es decir, el problema no es la gente limpieza que vende... Limpieza no en la calle, te digo, consejo, en la pero municipalidad. Pero digo, a ver, como primera medida tenés que entender que justamente el señor que va, esa mamá, ese papá que va a vender a la calle, no es mercadería de él. Esto está acompañado y la convivencia fuerte con cuestiones políticas. Está avalado, acompañado y muchas veces, ¿no? Bueno, pero a ver. Son cuestiones políticas. Porque esto lo mismo. Ayer hubo un hecho de violencia terrible en Moreno. Mis hijos lo vieron. Fue terrible. La violencia está instalada. En uno de esos, con esos, estos africanos, no sé, que venden billutería en la calle. No, fue terrible. A ver, ni los policías lo podían parar. Mira, lo que me estás preguntando es si yo no entraría en actos de corrupción. Si los políticos acompañan justamente esas situaciones, bueno, obviamente hay que ponerle nombre, esos son actos de corrupción. Y justamente lo que nosotros venimos proponiendo hace muchísimos años, no solo desde las organizaciones sociales, sino desde nuestro partido, que lo que hay que empezar a dar en esos espacios es transparencia. ¿Entendés? Y justamente hay herramientas para poder hacerlo. Entonces digo, de hecho lo venimos haciendo, nosotros venimos denunciando. A ver, cuando aquí en Moreno hay hechos de violencia y ningún partido lo denuncia porque parece ser que está bien que te rompan la cabeza en la calle, que un consejero escolar agreda a un candidato nuestro y le rompió la cabeza a un candidato nuestro. Bueno, nosotros no solo lo denunciamos en la justicia, sino que lo denunciamos en todos los medios de comunicación, locales y nacionales, y aparte de eso, le estamos pidiendo la destitución a ese señor que se llama Gustavo Resser, que es consejero escolar del Frente para la Victoria, o responde al Frente para la Victoria. ¿Por qué digo esto? Porque ese señor se bajó de una camioneta ploteada con la cara de la presidenta, de Izaurralde y del candidato local. Entonces digo yo, eso nosotros no vamos a avalar los actos de violencia, como no vamos a avalar los actos de corrupción. Eso no, y cuando vos decís, che, ¿por qué hay tanta venta ambulante en la calle? Obviamente, porque primero porque no hay un plan de desarrollo. Y esa gente tiene que aceptar trabajar para algunos, sí, para algunos señores que no son, que no tienen trabajo, son señores que tienen mucho dinero y regentean justamente todo el tema de la venta ambulante, y eso no hay duda que está avalado por el sistema político. No hay dudas, porque si no vos andá a Merlo, o andás a San Miguel, o andá a donde sea, a poner un puestito ambulante. Te caen inspectores, es decir, ¿qué son los inspectores? El Estado que dice, mire señora, usted no puede poner un puesto acá. Exacto. ¿Me entendés? Cuando eso ocurre, porque no hay dudas que el Estado acompañe, uh-huh, y el sistema político acompaña eso. Y eso es lo que tenés que revertir, Moreno. A ver, es infrahumano la situación aquí, a cuadras de aquí, en esa gran feria que hay. Es infrahumano. Realmente eso no está bien para la gente, pero para la gente que vende ahí no está bien. No. Digo, ¿vieron esa situación? ¿Se puede gobernar Moreno así como está? ¿O es necesario una suerte de división del distrito? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que no hay ningún problema para gobernar este municipio seriamente. Insisto con esto. Digo, este municipio no tiene problemas de tamaño geográfico. Este municipio tiene problemas de gestión. Mira, este municipio tiene el mismo ingreso, digo, económico, por el fondo de coparticipación, uh-huh, que tienen los demás municipios. Uh-huh. ¿Por qué los demás municipios crecen y este no? Por un problema netamente de gestión. Y no es que le salen mal las cosas, ¿eh? No, fue un plan pensado de esa manera. Mira, cuando vos en Moreno te faltan 19 jardines de infantes, que para construir un jardín de infantes a precio del Estado sale entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, precio del Estado, ¿no? Sí, sí. Y vos le pagás a una empresa de basura 95 millones de pesos y no la controlás, realmente ahí estás hablando de lo que quieras. Mm. Es decir, vos violás como Estado un derecho constitucional que tienen nuestros niños a educarse en la primera infancia, y resulta que estás discutiendo ahora en el Consejo Deliberante, por pedido del intendente, si a esta empresa que cobra 95 millones de pesos por año la llevas a 140 millones de pesos por año y le renovás el contrato por 8 años más. Digo, eso es la política que... O sea, aquí no tenemos un problema. Ni tamaño de tamaño geográfico, ni de dinero, tenemos un problema de gestión, de innovación. Bueno, de objetivos hablando claros, de innovaciones, ¿no? Digo, el problema del trébol, la basura, es un problema gigantesco en Moreno. El tema del transporte también es otro, el monopolio y la pernita, uh-huh, hoy por hoy no hay. Que hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, es una realidad. ¿Se puede hacer algo ahora? Estamos la charla se desvió a Ferraro 2015 y no, sí, Ferraro 2016. A Ferraro otra cosa. Ahora, como concejal, sí, vos entrarías con, sí, esto, si se repite, y vos estás aspirando a tener más votos todavía y captar esos votos en blanco, esos indecisos y algunos que quedaron en el veremos ahí dando vueltas, uh-huh, captar esa cuestión de que en este Consejo Deliberante se componga no tan solo con el Frente Renovador y el Frente para Victoria, sino que también con la gente de Moreno Vive y también la gente del FAP. Si entras en dos tuyos, vos y el segundo tuyo es Fernando Leis. Fernando Leis. Entrás del FAB, López, que renovaría, y Franco. Digo, ¿ustedes conformarían una suerte de bloque para hacer fuerza, tratar de discutir? Son pocos con respecto a muchos, ¿no? Digo, sí. ¿Cómo haces para diferenciarte vos de ellos? Porque convengamos que hoy por hoy el Consejo Deliberante de Moreno es toda una masa, y López solo conforma algo más de esa masa, porque no se ve el trabajo de una sola persona. Exacto. Con respecto a todo lo demás. Digo, ¿cómo haces vos para diferenciarte del Consejo? Porque lo que ha pasado con, vuelvo a repetir, con la eterna concejal de acá, Edil, Acef, llega un momento donde quedó ahí envuelta en lo mismo y es más de lo mismo dentro de ese Consejo Deliberante, sí, que sigue firmando, que es una caja, es la escribanía del el Ejecutivo, ¿no? Digo, ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse y fijarse? Porque a lo que voy es esto, digo, Claudia Seff renueva y se la ve después, dentro de 4 años, cuando tiene que renovar o tiene que, o cada 2 años para aspirar a ser intendente, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo hacen ustedes para permanecer? Digo, vos desde el 2009 a esta parte venís haciéndote ver, haciendo un trabajo, de hecho se ha notado en los votos, pero bueno, digo, a lo que voy es esto. ¿Tu compromiso está en seguir trabajando y haciéndote ver, digo, de acá hasta el 2015? Porque es una realidad, si se conservan estos guarismos que tenemos hasta ahora, vos entrás y entraría tu segundo. Digo, que te comprometés en eso, digo, elevar proyectos, recibir a la gente, porque es una realidad. El Consejo Deliberante parece un lugar hermético que no es accesible para el pueblo. Que los conoces en la foto nomás, y después... Seguro. Bueno, a ver, como varias cosas primero. Es decir, ojalá que el 27 de octubre el pueblo de Moreno le dé equilibrio a ese Consejo Deliberante y que realmente nosotros podamos repetir la elección y la gente del FAP pueda lograr el 833 que necesita para ingresar 2 concejales también. Eso sería un equilibrio muy interesante porque habría 4 fuerzas políticas en Moreno, mejor dicho 3. Estaría los huesistas, todos juntos, porque no tenemos duda que se juntan todos el 28 de octubre, el Frente Renovador, que dice ser el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, el FAP y nosotros como Moreno Vive. Entonces digo, sería un equilibrio como bien interesante ahí, más allá que serían 4 concejales y los demás son un montón más. Pero digo, a ver, eso como primer elemento. Como segundo elemento, yo no voy a recibir a nadie, porque en realidad siempre me recibe la gente a mí, pues yo voy a todos los barrios todos los días de mi vida y lo vengo haciendo hace 4 años. Es distinto estar ya en... No, digo, me parece que no es distinto. Tiene que ver con lo que vos pensás de la política. Nosotros hace 4 años, digo, que nosotros vamos a todos los barrios, incansablemente todos los días de nuestra vida. Yo voy todos los días de mi vida, cuando salgo del laburo, todos los días de mi vida, a todos los barrios, tengo 3, 4, 5 reuniones vecinales por día. Digo, sí, que termino a veces ayer, por ejemplo, terminé 12 de la noche en un barrio en el barrio Asunción. Digo, a ver, pero, y aparte, como otro elemento, nosotros tenemos un trabajo de desarrollo social muy fuerte en 17 barrios de Moreno, más de 10.000 jóvenes involucrados en ese proyecto de desarrollo social, dirigentes políticos y sociales que están en esas instituciones. Es decir, que nosotros tenemos un vínculo muy cercano a la gente, tenemos jardín de infantes, tenemos escuela primaria, digo, nosotros tenemos un vínculo y tenemos un trabajo fuerte que ahora estamos armando con distintas escuelitas de formación, digo, para niños muy pequeñitos, justamente para darle una respuesta, porque no entran al jardín de infantes porque no los hay. No hay. Entonces nosotros empezamos a trabajar con una cuestión innovadora en ese sentido para que los pibes, porque ¿qué significa el jardín de infantes? Esto lo digo entre paréntesis, ¿qué significa? Significa un espacio de estimulación. La persona, cuando más aprende en la vida, es de 0 a 5 años. Vos lo que tenés que generar son espacios de estimulación. Eso es el jardín de infantes. Como no los hay, nosotros lo que vamos a crear son 80 escuelas en diferentes lugares de Moreno para generar espacios de estimulación para estos niños de 0 a 5 años. Pero eso es un proyecto que vamos a arrancar en enero del año que viene. Pero digo, y esto más allá si yo entro como concejal o no. Por eso te digo, es decir, nosotros tenemos un trabajo fuerte de vínculo con la gente. ¿Y cuál es el elemento? El elemento... ¿Por qué digo esto? Porque el elemento que pasó dentro del Consejo Deliberante fue que el Consejo Deliberante lo que no ha hecho con el pueblo de Moreno es generar información. Digo, a ver, yo puedo entender que Güez no publique el presupuesto. Yo puedo entender que los concejales oficialistas no publiquen el presupuesto porque cuando uno ve que pagan un pantalón de grafa 4.000 pesos la unidad, sin la camisa, bueno, yo entiendo por qué no publican el presupuesto. Cuando uno ve que se le entrega a la empresa, a una empresa, a una sociedad anónima, el presupuesto de obras públicas de Moreno a esa empresa que no cumple con servicios, yo entiendo por qué no publican el presupuesto. Ahora, lo que no entiendo es cómo los concejales opositores no publican el presupuesto. Entonces, digo, nosotros, ustedes saben que nosotros trabajamos muy fuerte con el tema de comunicación. Tenemos todo un equipo de comunicación muy fuerte y justamente lo que estamos preparando, si es que el pueblo nos da la posibilidad de entrar al Consejo Deliberante, es preparar plataformas comunicacionales a través de los teléfonos, a través de las web, a través de los medios de comunicación para informar a la gente. Mirá, el eje transversal de todos los sectores sociales de Moreno, de todos los vecinos de Moreno, es la desinformación. Nadie sabe nada. No solo nadie sabe quiénes son los concejales, que eso quizás hasta sería lo de menos. El problema es que no saben qué votan. Nadie sabe qué es el presupuesto, nadie sabe cómo aprueban o desaprueban la rendición de cuentas. Digo, entonces, vos lo que tenés que empezar a hacer es informar a la gente. Eso es lo que te da vínculo con el pueblo, ¿sí? Porque muchas veces, mira, obviamente cuando yo voy a barrios populares hay muchas necesidades. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no voy a entregar nada ni a prometer nada. Yo voy, cuento, que primero, como primer elemento, qué está votando la gente y cuál es la función de un concejal. Y como segundo elemento, a lo único que me comprometo es a informar al pueblo y presentar ordenanzas, que después deben ser votadas por todos los demás concejales, que beneficien a la gente. Como, por ejemplo, empezar a discutir, ¿sí?, una ordenanza de promoción industrial, ¿sí? Porque tenés que ser coherente. Si vos decís que justamente uno de los grandes problemas que tenés es la falta de empleo en Moreno, que si logramos que esa situación se revierta, vos vas a empezar a tener mejor calidad de vida, es decir, dignidad, ¿no?, para los trabajadores, ahí realmente vos tenés que empezar a acompañar con leyes, es decir, con ordenanzas, aun cuando no la aprueben los demás concejales. Digo, hablando de esto de que la gente tiene que estar informada, etcétera, etcétera, vamos a decir también que lo que te caracterizó a vos hasta este momento, y te lo digo de frente, es la independencia en tu armado de lista. De hecho, yo, por tener conexiones o conocimiento de gente que va en tu lista, que las sé honestas, no te conozco a vos, te conozco a través de los reportajes que tenemos. Digo, no me aparentás ser una persona corrupta. Pero, digo, bueno, Norma Belizán va como candidata a consejera escolar, Walter Nieto también, te conocemos a vos. Digo, Mirko García está dentro de tu lista. Mirko García que también estuvo con Mariano Hues en su momento, después sale de esa estructura, es una cuestión de, yo sé que el armado político de Narváez con respecto a los municipios, que también su armado político con Moyano trae todo esto. Digo, esa cuestión es la que a uno a veces le da ciertos resquemores al hecho de decir, yo sé bastante. Digo, a veces digo, no, está bien, nosotros tenemos que saber a qué votamos y a quién votamos y quién está en la lista. Digo, ¿cómo se lleva eso, no? Porque es un armado político, no es que vos lo estás eligiendo, ni mucho menos. Digo, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se tranza políticamente? A veces uno le cuesta saber esto. Fuera del aire, antes de entrar, hablábamos de que en su momento de Narváez y Alfonsín iban juntos, Alfonsín ahora va con el FAB, que también había ido en el 2009, esos saltos, saltimbanquis que siempre están. Digo, que uno lo ve en la política allá en lo macro, pero acá en lo micro se nota cada vez y más, ¿no? Digo, no estoy diciendo que Mirko García sea una mala persona o no, digo, Mirko García acompañó en su momento a ese gobierno que está hoy acá. Está bien, me podrá decir, sí, yo vi que pasaba tal y cual cosa y salí. Digo, pero ¿qué es lo que no me dice que el día de mañana Mirko García vuelva a transar? Digo, Mirko García, por decir un ejemplo de tu lista, porque también tenemos de muchas listas, ¿no? Claro. Digo, esa cuestión, ¿cómo se maneja personal? Es un análisis muy amplio el que me planteas. Digo, pero voy a tratar de ser muy breve. Digo, a ver, como primer elemento, cuando se hace el acuerdo nacional entre Unión Celeste y Blanca de la Sota y Moyano, obviamente ese acuerdo nacional, esto en todos los partidos, se tiene que reflejar en lo local. Tal cual. Entonces te llaman y te dicen, si vos vas a acordar con ellos, nosotros como Partido Moreno Vive, te dicen, en la lista tienen que estar todos, si es que no hay internas, ¿no? Como pasó en el Frente Renovador, Frente para la Victoria, y en el caso de este acuerdo también. Y en la lista tenía que ir Jorge Mendieta y tenía que ir Cecilia Casas y Mirko García. Así era el acuerdo original. Sí, sí. Bueno, yo bajo ningún punto de vista iba a aceptar eso. Y dije, si no hay internas, yo no soy candidato. Porque yo no, a ver, si yo estoy diciendo que justamente muchísimos de estos concejales fueron los que fueron parte de todo este acuerdo con Wes, yo no, al menos no quería que compartir, ¿no?, una lista con ellos. Entonces dije, ningún problema, vamos a internas y el que gana, gana, y es el representante de ese espacio. De hecho, ustedes se presentaron a internas en 2011 y ganaron. Exactamente. Ahora pasó lo mismo, nosotros fuimos, nos presentamos a interna. Lo que sucedió en el caso de Mendieta con Cecilia Casas, que según la Junta Electoral, y esto hay que aclararlo, según la Junta Electoral, porque todos presentamos en la Junta Electoral, desestimó su candidatura porque le faltaban una cantidad de cuestiones legales, porque uno tiene que cumplir con una cantidad de cosas, avales, bueno, en fin. Tenés que tener, vos hay un reglamento interno, vos tenés que cumplir, que tenés tener candidatos de ambos espacios políticos para poder ir. Y nosotros, para poder ir a esa interna, teníamos que tener a alguien de camioneros. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo, y no con Mirko García, sino con su hijo, hay que leer, es Mirko García Schneider, tiene la casualidad que se llama igual que el padre, primer nombre y el apellido, pues es Schneider. Eso como primer sentido. Y en esta elección, en esta que viene ahora el 27 de octubre, no quiso participar. Entonces, bueno, de hecho, aclararlo por no, eso no quiso participar, es decir, que toda la lista, los 27, porque éramos 28 al bajarse uno, vos no podés reemplazarlo, son personas de la agrupación Moreno Vivo. Quiero aclarar que con Mirko García yo le tengo el máximo de los respetos. No tengo ningún problema. Estas cosas hacen a que la persona que tal vez estaba en la duda de poner el voto a Moreno Vive por el apellido, convengamos que es un apellido, y es un apellido que dice mucho, no por una cuestión de que sea políticamente incorrecto, sino por el pasado de Mirko García en el armado de Wes, ¿no?, y en todos los lugares donde estuvo Mirko García, si bien hoy es un crítico acérrimo de Wes, pero bueno, sigue respondiendo, como vos decís, se baja, sigue respondiendo al mandato de Moyano, que Moyano ya sabemos que el 28 ya está masista de primera hora. Pero por supuesto, digo, a ver. Nosotros respetamos lo que hacen los candidatos con respecto a sus candidatos nacionales que le dicen lo que tienen que hacer. A ver, mira, yo te lo voy a contar con otro ejemplo más. Es difícil que la gente pueda entender. Es más, muchas veces a mí me preguntan en los barrios por qué estoy, creo que aquí el operador también creo me lo puede preguntar, digo, ¿por qué estoy con Francisco de Narváez? Todos me preguntan eso. Digo, porque los que conocen mi historia, los que conocen la historia de nuestros compañeros, che, ¿cómo están con Francisco de Narváez, que parece que piensa de otra manera? Claro, ¿no? En fin, no me voy a meter en ese detalle porque podemos estar todo un programa en ese sentido. Ahora, vos tenés que pensar cómo vota el pueblo de Moreno también. Si vos pretendés gobernar Moreno, tenés que ir pensando que la gente no vota boleta corta, que la gente vota de izquierda a derecha cuando entra el cuarto oscuro. Obviamente esto se solucionaría con el voto electrónico o con cualquiera de las otras herramientas. Pero eso creo que van a pasar muchos años para que en la provincia de Buenos Aires eso ocurra. Entonces digo, la cancha está marcada. Cuando la cancha está marcada, vos tenés que ir viendo estratégicamente, siempre y cuando tratando de mantener una coherencia interna. Por eso, insisto con esto, nuestros 27 candidatos representan lo que nosotros pensamos en nuestro partido. Y te lo voy a dar con un ejemplo. Mira, si ustedes van por la autopista del oeste, seguramente ahora va a ser creo que masivo, van a ver una publicidad que dice por tu vida, ¿sí?, un crimen, un castigo. La publicidad de Francisco de Narváez. Yo realmente hablé con gente de Francisco de Narváez y dije, yo bajo ningún punto de vista voy a llevar esa publicidad, mi cara con esa publicidad. Porque estoy en el otro extremo de esa publicidad y de lo que esa publicidad representa. Sinceramente, porque vengo trabajando con pibes, justamente, pero no para que los castiguen, para que los incluyan. Y he generado herramientas de inclusión muy profundas, por ejemplo, el Club Villa Ángela, que está aquí muy cerquita, ¿no?, que ahora estamos pensando en toda una construcción nueva y en todo lo que es Villa Ángela. Entonces, el único espacio en Moreno, ¿sí?, no político, social también hablando, que ha podido generar que la juventud esté integrada, más de 10.000 jóvenes, lo pueden ver en la web, siempre digo que para conocerme hay que googlearme, y aparece mi historia, es pública, nuestra metodología de trabajo fue postulada a 2 premios Nobel de la Paz, pueden googlearlo y pueden verlo, entonces el único espacio que ha podido generar que más de 10.000 pibes estén, ¿sí?, incluidos en un espacio social y de desarrollo en Moreno fue este espacio político. Claro. Mirá, el 33% de los pibes que están justamente en un espacio educativo y deportivo de la Liga FOS cometieron delitos penales. El 33% de esos pibes cometieron delitos penales. ¿Sabes qué? En 5 años ninguno reincidió. Ninguno. Y todos están estudiando. Sí, y todos realmente, la comunidad los ve como una gran oportunidad para el cambio. En una época donde el candidato oficialista dice que va a que bajar la edad de imputabilidad. Sí, en lo que acuerdo en ese sentido, ¿sí? Que no tiene que ver con la edad de la imputabilidad. Los pibes tienen que tener una ley penal juvenil. No, los pibes tienen que tener derecho a defenderse, porque en Argentina a los pibes los meten presos, sí, también. Sí. Hay un grave error, ¿viste? Hay una gran confusión. La gente cree que a los pibes no los meten presos. A los pibes los meten, sí, presos en Argentina. A los pibes menores de 16 años los meten presos. Si no, recorran el San Martín, el Belgrano, el Roca, van a encontrar pibes de 10 años, uh-huh, detenidos. Sí. Lo que esos pibes tienen que tener es una ley penal juvenil. ¿Qué significa eso? Tienen que tener garantías, si es para poder defenderse como cualquier persona, y si es que no cometieron ningún delito, que los larguen, porque muchas veces quedan bajo la tutela de un juez que se olvida de ese chico y el pibe se queda ahí adentro hasta los 18 años. Uh-huh. Eso es lo que no puede ocurrir en Argentina. La Argentina tiene que tener una ley penal juvenil como los países, muchos países latinoamericanos. En eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en esto, bajemos la edad de imputabilidad. ¿Por qué? No sé, bajémosla, porque quizás solucionamos el problema de seguridad. Eso no tiene. A ver, una ley penal juvenil también debe contemplar justamente espacios, ¿sí?, para que los pibes se incluyan en la sociedad. Nosotros en Moreno lo hemos hecho. 17 centros deportivos y culturales en Moreno. Vayan a verlo. Y aparte esos centros, lo que tienen calidad y belleza, que es lo que se merece nuestro pueblo. Cual. No porque sean pobres, tienen que dar un lugar. ¿Lo conoces a De Narváez en persona? Sí, claro. ¿Pero cómo fue? Así, estaban todos juntos, pasó, te saludó, tuvo un cafecito. No, yo digo, he cenado con una cantidad de dirigentes nacionales, entre ellos Margarita Stolbizer del FAP, que es una gran persona, una gran amiga y la respeto mucho, ¿no? Víctor de Genaro, Francisco de Narváez, digo Felipe Solá, digo, yo la verdad que tengo relación, soy una persona muy plural, realmente tengo mi propia ideología, obviamente, pero me encanta discutir con los demás. Con Francisco de Narváez, sí, te digo, es un tipo muy simpático, eso te puedo decir, pero obviamente muchísimas cosas, en algunas coincido y en otras obviamente. Hablando de esto, ideologías, de fondo tenemos ahí un par de marchas históricas en Argentina. Y en el mundo también, porque tenemos la internacional. También. Digo, ahí está, justo. La internacional. ¿Cuál es tu ideología política, si tenés que definirte? Soy peronista. Peronista. Sí, me parece que. Digo, obviamente también soy muy crítico. Es amplio, peronismo, ¿no? El peronismo. Pero peronista amplio, pero de que también, de los de antes, peronista también, de los de. Mira, yo creo muy, que. Muy antes, no, o peronista de los de ahora. El pueblo argentino, las reivindicaciones, las mayores reivindicaciones que tuvo el pueblo argentino fue a través del peronismo. Es decir, y dentro del peronismo realmente encontrás algunas cuestiones que en otros partidos no encontrás. ¿Sí? La pasión, la formación, ¿no? Yo creo que hay que recuperar el peronismo, fundamentalmente. Hay que recuperar ese peronismo de base. Déjame terminar la idea. Es decir, me parece que hay que recuperar el peronismo de base. Yo creo en el peronismo de base. Yo soy un tipo que, justamente, cuando el peronismo de Moreno no nos dio espacio a la juventud, justamente lo que hice fue refugiarme en el peronismo de base, por eso he sido fundador de Defensores del Chaco, he sido fundador de la Liga FOS, he creado el fútbol callejero. Digo, a ver, yo me refugié en el peronismo de base. Yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. No en el peronismo ese que va en ayuda del ganador, como siempre. Dice, eso, ¿no? Es un problema por eso. Es decir, eso es un problema justamente de los que dicen ser peronistas. Claro. Yo soy peronista de base, por eso siempre estoy cerca del pueblo. Y el pueblo no es solamente los sectores populares. El pueblo es todo. ¿Sí? Y uno tiene que empezar a entender eso. Y uno tiene que empezar a modernizar las ideas. Está muy bien, ¿sí?, que uno lea y tome las banderas históricas, pero realmente lo tiene que modernizar, porque si no te quedas en el pasado. Uh-huh. Y de quedarte en el pasado, realmente no puedes evolucionar y no puedes crecer. Uh-huh. Y en ese sentido, yo me defino como un peronista de base, y realmente lo he hecho, yo lo he podido llevar a la práctica. Mucho de lo que cantan la marcha, que se la saben de punta a punta, ¿me entendés? Cuando realmente le preguntás, che, está cerca del pueblo, y realmente al pueblo lo ven en avión, cuando pasan en avión. Nosotros estamos cerca de nuestra gente siempre, pero evolucionamos. Nosotros queremos un municipio o un pueblo moderno, un pueblo realmente que se adapte al mundo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, la última pregunta que había hecho Marisa y ya nos vamos. ¿Qué opinas de la presidenta? Pero a ver, no nos pongamos en chupamedias políticos, sino así, como civil. Vos civil, hoy no sos candidato de nada, sos me parece un que no amigo se puede, que se junta acá. Me parece ¿qué que no se puede de gobernar? Ella? No, pero a ver, me parece que no se puede gobernar con autoritarismo. Y no pensá se puede, que es una persona no tengo, autoritaria. Pero no tengo dudas. Y no se puede gobernar solamente con un grupito de amigos muy cerca. Pero es peronista. Me parece, sí, pero digo, a ver, peronista es de West también. Yo, pregunto. No, no, pero por eso digo. Porque uno, yo tengo una relación de amor y odio con Cristina. Por supuesto, vos podés ser peronista, pero eso no quiere decir no que coincidas con todas las ideas del otro peronista. Yo creo que con autoritarismo no se puede gobernar un país, uno debe ser plural. ¿Me entendés? Uno debe ser abierto, escuchar, pero escuchar de verdad, porque cuando vos escuchás al otro, vos lo tenés que escuchar de verdad. No podés, viste, el discurso es, ah, yo escucho a todos, pero en realidad hago lo que quiero. Claro. Tenés que escuchar de verdad y tenés que llegar, ¿no? A ver cómo a empezás. Y eso es lo que creo, lamentablemente, ¿no? Porque Fabián. Podría haber sido un momento histórico de la Argentina. Fabián, bueno, como decís, esto de escuchar al pueblo, la gente te va a votar, que te va a votar el 27. ¿Qué lista? 501. La 501. ¿Dónde te puede encontrar a vos? Más allá de la web, ¿tenés algún local? ¿Hay algo? O sea, ¿dónde puedes llevar a hablarte, encontrarte? Más allá de que vos camines los barrios, ¿hay un lugar físico donde un local diga, bueno? Sí, el local hay, yo prefiero siempre ir a los barrios. El local es Nemesio Álvarez 64, ahí en frente de los Indios, acá la calle lateral de los Indios. Ahí se juntan todas las organizaciones sociales que están dentro de nuestro esquema, pero también recibimos una cantidad de gente que va. Yo por lo general ando recorriendo los barrios, que se me encuentran poco ahí, de verdad esto lo digo, y se pueden conectar por Facebook, por Twitter, por teléfono, por lo que sea, e invitarme a sus casas. Yo voy, me reúno con una persona, con una vecina, con un vecino, con dos, con tres, con 20, con 30. Ajá. Yo voy y le dedico el mismo tiempo a un vecino o a 30 vecinos, siempre. Sí, entonces digo, se pueden conectar conmigo, invitarme a sus casas, yo voy, o sea, a una plaza pública, donde sea, no tengo problema en ir, no tengo nada que ocultar, por eso puedo caminar tranquilo por las calles. Después del 27 podemos contar con tu presencia también. Sí, bueno. Sí, ojalá que sea para festejar. Cuando seas intendente. No, eso después lo vemos. Eso después lo vemos cuando seas intendente. Yo no. Porque, a ver, los archivos de la resistencia. Sí, bueno, entonces digo. ¿Me abrirías si sos intendente? Sí, ¿me abrirías la puerta de la intendencia? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, muchísima, señora. Muchísimas gracias, Fabián, por estar acá. Y bueno, mucha gracias, suerte Fabián. Para el. No sé si es suerte, dice mucha mierda. Para el 27. Gracias. Y bueno, que conserves lo que tengas y que vayas sumando ese voto en blanco que está dando vueltas los indecisos también. A ver si se deciden. Y hoy sirvió un poco más para que te conozca más la gente. Muchas bueno, gracias por estar no, acá. A ustedes. Gracias. A ustedes por darme el espacio. Vamos a un tema cualquiera que tengáis, Daniel, y volvemos. No, no. Dale, dale. Dale. Dale. Muerte, Kawaii. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Ferraro fuera. Ay, pero pará, lo amenaza con el paraguas. No, no, no. Dice que lo bisuqueó todo. ¡Elsa! Cada vez está prendida acá. No, está todavía no. ¡Elsa! Deje, no. Está tocada. No, no, ahí viene, está llegando, ¿eh? El gatito, ¿qué está dando el gatito? La plata del coso, del eslogan. Ahí, ahí. ¿Cómo le va? Ay, qué. ¿Qué pasó? Escuchando qué reportaje. ¿Me gustó? No se habla con la boca llena. No importa. ¿No estuvo? Lo que encontré, lo que saqué de conclusión. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué? Que no toma agua, te digo. No, viste cómo. No, para mí que tenía un suero, porque no paró de hablar. Pero no yo tomó que, agua. No, yo lo que conseguí este trabajo. ¿Vio? ¿Te ofreció la secretaría? La secretaria. ¿La secretaría privada? Y sí. ¿Ah? Me dijo, vos entrás como mi secretaria. Y bueno, mira, ¿cuánto será el sueldo? Ojo, te digo ojo. Que estoy en una situación. Ojo con eso. Hola, Coco. No. ¿Viste? No, no, no. Estas son las ventajas de la tintura a la apurada. Yo lo estaba mirando atentamente por mi iPad. ¿Y? Y no miraba. ¿Le pareció? Miraba, ¿eh? Sí. ¿Qué sí, le pareció? Sí. No, te miraba con una. Así, dice, ay, ese pelo. Yo le ¿Ese digo, pelo? Me gustan las rubias. Puede ser. No le pregunté sí, porque el cansando. Señor que vino el del sábado pasado a mí me llenó de papeles y ni me miró. Va, me hizo un par de No, porque vinitos, agarró y pero... dijo que era casado, que tenía hijos. Sí, está perfecto. ¿Él le tiene hijos? No le preguntamos. No, pero vale, me parece que sí, vale, que está casado. Vale. Ahora después lo tengo de amigo en el Facebook, él ni sabe. No te, pero, él me pidió que, amistad. ¿Te pidió amistad? Hace años. Y ahora logró y quiere llevarte como secretaria. Yo un día dije, Fabián Ferraro, ¿quién es? Bueno, sí, puse clic y después me apareció toda una... No. No importa, no molesta, no molesta en Facebook, se portan bien. Bueno, ¿cómo está Elsa? Pero usted está como... ¿Qué pasa? ¡Ay, nena, me lo estuvo besuqueando ahí. No usted aprovecha, ¿eh? No, ya hablé. ¿De qué? Ya Coquito va a ser... ¿Cómo era, ¿qué? Coco? No, yo arreglé para ser la voz institucional del intendente Moreno. Ah, ¿sí? Con ustedes, el señor intendente transparente, de Moreno, transparente del pueblo. El señor, vamos, el nuevo eslogan. ¿Cómo es? Fabián Ferraro, el intendente transparente del pueblo. ¿Eh? ¿Cuál? No, ¿qué? Ay, ¿cómo está? ¿Qué? Necesitaba para no. Porque estuvo... haciendo sus ¿qué negocios? ¿Le dio la bendición a Fabián Ferraro? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? ¿La plata de la...? ¿Eh? No. ¿Un pasamano con la guita? ¿Qué pasó ahí? Fue así. Ya arreglamos todos puestos. Como así vos arreglaste en el aire que vas a ser tu secretario. No arreglé nada. Disculpame. Después por mensaje privado. Después tenemos. Yo voy a ser la... Siempre sí es intendente, concejal, ¿no? El locutor oficial voy a ser yo. Después Elsa va a ser primer ministra. No se dice primero. Yo voy a ser secretaria de la gobernación. Ah, de la gobernación. Claro. El secretario. Sí, pero bueno, nosotros dijimos. Y Benedicto va a ser el obispo de Merlo Moreno. Claro. Nosotros dijimos a principio de año que estábamos altamente corruptos este año, que nos prendíamos cualquiera. Pero no nos ofrecen cosas. ¿Vos te das cuenta? Yo veo que. Yo por lo menos ya curré un poco. Ya me tiraron de ser secretaria. Bueno, pero vos fíjate. Si llega intendente, falta. En otros lugares llevan para compartir cosas. Nada, che. El otro por lo menos nos dejó papeles. El otro nos dejó papeles. Acá este nos dejó la cabeza. Habla difícil este muchacho. Habla difícil. Pero bueno. Habla difícil. No fue claro en las respuestas. Por lo menos a mí, bueno, hay que decir lo que es, ¿no? No fue muy claro en la... Las dos preguntas que yo le hice... Pero se bancó las preguntas. Se las tiene que bancar ahora que... Andá a hacerle esta misma nota. ¿Yo la verdad? ¿Le gustó Elsa? ¿Yo la verdad? Vino tarde Elsa. No, sí, tal, porque no me atreví a entrar e interrumpir. ¿Ah? Yo la verdad, si yo votase Moreno, sí. Lo voto. ¿Lo vota? ¿Seguro? Y al otro, siempre le dijo que al otro también lo votaba. No, pero este me convenció más. ¿Ah, este la convenció más? Sí, toda la vida. ¿Y tendremos a alguien el sábado que viene? No sé, tendremos que ver. Estamos en tratativas con la gente del FAP. Ajá. A ver si viene. Está comprometido. Acá tenemos. Acá tenemos a alguien. Acá cualquier cosa tenemos. Un silbidito viene. Pero hay que ver si los candidatos a concejales del Distrito Moreno vienen acá. Claro. Ayer estuvieron en el cruce. Bueno, está bien, pero nosotros somos exclusivos. Yo lo que voy es esto. Si yo votase a Moreno, lo votaba a Ferraro, que es otra cosa, nena. ¿Qué querés que te diga? Yo hubiese cortado boleta, ¿eh? ¿Cómo cortado boleta? Claro, lo votaba a Massa. ¿Eh? A Massa. De la primera ¿cómo me gustaría hora? Tener a Massa? Massa y Ferraro, otra cosa. ¿Qué pasa? ¡Massa! ¡Ah! ¿Dice la palabra Massa? Escucha. ¡Massa! ¿Qué es? ¿Usted qué cree mano que Massa? Mano dura. ¿Cree que Massa sí, no es de este planeta? ¿Massa? ¿Es una extraterrestre? Massa, que más aplauda. Massa, que más aplauda. Massa, que más aplauda. Esta tenemos que cantar la Massa. ¿Qué es eso? No es Massa, que más aplauda. El tema ese dice Mesa, pero nosotros vamos a decir Massa. Massa, que más aplauda. Massa, que más aplauda. La aplauda a la niña. Va. Ay, qué pavada. Bueno, ¿no le gustaría tener a Massa? Nos quedaron un montón de cosas ahí colgadas. Porque habla muy difícil este muchacho. Se extiende demasiado. Claro. Tiene, me parece que. Dice, hay algo muy sabio que dice que Dios nos dio dos orejas y una boca para que para escuchar más y hablar menos. Está. Y está. Está, está, está. Está. Fiscaliza la mesa. Le manda la plata, dice. Claro, le manda la plata y le manda 200. Señoras y señores, nos quedaron afuera. ¿Te das cuenta? Insaurralde y las sirios se pusieron de novio. Ah, ¿y ahora qué hace? En lugar de prender vela, prende sirio. ¡Ay, te di el pie! ¡Ah! ¡Qué tarados que son! Es que él, ¿sabe qué pasa? Néstor me llamó anoche y me dice, dame el pie para que haga el chiste. Claro. Bueno. Sí, vamos otra vez. Insaurralde, ¿con quién sale? Con Sirio. ¿Y ahora sí? ¿Prende velas o qué? Sirio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cabe de mí! ¡Qué loco! ¡Qué loco! No, esto está cada vez. A ver. Bueno, a Fariña parece que se le para. ¿Viste que te... ¡Ay! ¿Viste? Parece que tiene una niña. Porque parece que con la boba no se le paraba y con otra sí. Parece que ¿está embarazado? Está embarazada la ¿quién? La Magali Mora. ¿Y quién? ¿Cómo quién es? ¿Quién es? No, lo importante fue lo que pasó con Santiago del Moro. ¿Eh? Porque habló y dijo, viste, esto hay que sacarlo como un denominador, que hay que hacer el amor con preservativo. Está bien. Pero bueno, una cosa que se le pare, otra cosa que sea... Y bueno, qué sé yo. Bueno, no importa. No sé. Mónica Gutiérrez lloró con Ford. Sí, ¿qué pasó? Porque viste que... ¿Qué pasó, Ford? No. Estoy... Porque Ford lloró por su novio. No, porque yo... ¿Ford y Fariña juntos? No, yo estoy leyendo lo que... Porque empieza de otra forma. ¿Qué te pasa, Coco? Está llorando, Coquito. Nunca lo vimos así. Mira el moco. Estoy mal. ¿Qué? Porque Carlitos está internado. ¿Quién? Carlos Alnair. Ah, bueno. Adicciones y desnutrición. ¿Qué pasa, Coco? Parece Sandro. Bueno. Internado. Está internado por adicciones y desnutrición. Y sí, está re loco. Dice que se daba con morfina. ¿Pero para darte con morfina? Porque se pegó un tiro en el piecito. Sí, sí. Y le dolía tanto que se inyectaba. Inyectaba. Ah. Vos me escuchaste, Dani. Inyectaba morfina. Y estaba como medio anoréxico. Y lo internaron, se fue su límite y todo. Y lo entrevistó el Mónica Flequillo Gutiérrez. Para acá me... A Ford. Sí. ¿Entendés? Y porque él también se inyecta. Él también. Morfina. Y porque le duele lloraron juntos. Le duele la columna. Estoy mal, no lo puedo ir a ver. Bueno. ¿Qué quiere Benedicto? Que nos tomemos, ¿cómo? Que nos tomemos de la mano una oración para la salud. Música de Benedicto. Tomémonos de las manos el Padre Nuestro. Para un cacho. En el nombre del Padre y del Hijo. Primero. ¿Ah? No, Benedicto. Sí, estamos rezando. Ay, Benedicto. Amén. Listo. Bueno, estamos todos orando por la salud de Carlitos Nair para que se recupere. No, está mal, pobrecito. Por eso, y por eso acá le acabamos de rezar. Yo la verdad. Que yo tranquilo, Coco. Anda a verlo. Andate con así le da la extrema unción. No empecé. No, Coco. Anda con Benedicto. Está cabizbajo. Está me mal. Me caminando de la mano de Benedicto. Ay, se va. Elsa, acompáñalo. No, no, no. Yo me quedo. Bueno. Drogones. Bueno. Entonces, ya dimos, hablamos bueno, todo un poco. Hay un ¿qué pro... no, sí, ya nos fuimos al recarajo. Sí, bueno, listo. Bueno, basta, se fue. Vamos a hacer un dúo así como el que hizo García y... Ah. Que se pelearon. ¿Ahora está peleado? Sí, porque... Yo quiero cantar la canción de... Vamos a cantar la canción. Pues se pelearon porque... Si total está tan mal cantada de, que por, la cantemos por, nosotros... Por culpa de Babi Checopar está. ¿Qué? Babi Checopar se la... No, porque no invitó, la desinvitó y ahora volvió a invitar a ella sola, ¿no? A los dos, y se pelearon porque él dice que tiene envidia porque ella ocupa el lugar de él, o sea, al incurrir en la música. Y ella dice que él ocupa el lugar de ella al incurrir en el mundo del espectáculo. No, mal en serio, ¿eh? Bueno, hablando un poco de los políticos, de todas esas cosas que, de Cristina, que hablamos mucho, de Massa, de Insaurralde, que ahora Insaurralde dice que no está solo, que no lo dejaron solo, ¿eh? Ojo, ¿no? Cristina no está con él, pero no está solo. Ah, no. Lo dejó en banda, pero no está solo. De Jessica Sirio y de esas cosas falsas que hay dando vueltas por ahí, ¿qué cantamos? Falsas promesas. Saber lo que es amor. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Tambo, tambo. Va, qué buen tema. Cumbia, este. Cumbia, cumbia, cumbia. Tengo una gana fuerte, de comerme un asado. Ah, va. Ay, qué eso. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Tambo, tambo. ¿Qué es tambo, tambo? Tambo. Tambo. Tambo. Pero no, el tambo. Ahí está, vamos, dice, esta, mueva, vamos. ¿Cómo dice? Me voy a poner la hija, Vamos. Vamos. Me hace pasito de las bailarinas de la bailarina de coso. ¿Dónde está el rayador? De la pasión de sábado. Yo ahora voy. Mirá, se puso la bucanera. Epa, epa, epa. Ah, no la tenía la bucanera, ¿eh? Blanca, ¿sí? No, no se suba tanto. Me no parece se suba una tanto. Pajita. Va. Vamos. Sin saber lo que es amor, me entregaba sin medida, mujer perdida, que mi vida por ti daría. No supiste valorar el amor que te he entregado y decides volver con quien contigo ha jugado. Y dice... ¡Vamos, dale, negro! Me levanta, me levanta. ¡Dale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor. Falsas promesas. Me dejaste sin amor. Falsas promesas. Tu cariño, mi dolor. Falsas promesas. Así, aquí fui yo el perdedor. Tambo, tambo, tambo, tambo. Sí. Ajá. Sí. Hey. Ay, qué chingüey. ¿Qué dijo? Negro. Vamos. Negro. Groncho. Pista. Groncho. Groncho. Escucha. Escucha. Escucha, escucha, escucha. Vamos, tambo. Esta noche en el CCP Disco. No, pará, no haga publicidad. Metele, pase. Para, para, tengo unas ganas de bailar. Vamos, bailemos. Vamos, vamos, vamos. Palmas, pendeja. Palmas, pendeja. Dale. Vamos a bailar, no cantamos más. Palmas más palmas se joda. Palmas más palmas se joda. Daniel Grasso. Hace días que está antojado de bailar cumbia. Ahora vamos a bailar. Benedicto. Qué grosso. ¿Qué sé yo? Estuvieron todos. Todos. Qué grosso. Otra raro. Cosa, que no sabemos otra cosa. Esa verde nota. ¡Ay, Nini! Esa vez. Bueno, Marisa Villegas. ¿Y qué les habla Néstor Benítez? Hasta la semana que viene con tambo, tambo, tambo, tambo. Hasta la semana que viene. Aquí fui yo el perdedor. chirrin que ya terminó, chirrin que ya no te quiero, chirrin que digo es a nuevo, chirrin no no no no no, chirrin no no no no no, chirrin oh sí. Y por qué no. Hay muchas cosas que contar y para qué te burlarás. Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así, así, solo así. Desde el oeste, aquí prácticamente desde el lugar que nos vio nacer.